Muy, pero muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a nuestras Mañanas Conectadas. Una hora adelantada, ¿eh? Como en el día de ayer, nos extendimos una hora y media prácticamente. Y agradecemos a Tuki, gracias por venir. Hoy nos adelantamos y agradecemos a Sebastián Domínguez, a Basti. Estamos en el horario de Nunca es Igual, pero estamos en una situación también muy particular, al igual que en el día de ayer, en vivo desde el José Aquiles Regazzoli, la casa del club All Boys, con la continuidad de estos Juegos Santarroceños que comenzaron precisamente ayer con el básquet masculino, que consagró a Belgrano, consagró a Belgrano dentro de los caballeros, de gran forma, en la victoria ante el conjunto de Estudiantes. Bueno, y hoy tiene la continuidad del los juegos y la continuidad del básquet, específicamente con las chicas, con el básquet femenino. Similar a lo que vivimos en el día de ayer, luego que vinimos del colegio Edgar Morisoli, cuando nos acercamos aquí al Aquiles Regazzoli, Belgrano estaba jugando con 5.000 en esa. Ya estaban culminando prácticamente el partido, que fue triunfo para Belgrano y que lo depositó en la final. Luego comenzó el partido entre All Boys y Estudiantes. El sorteo definió que All Boys y Estudiantes se vieran las caras ya en el primer juego. Definió que, bueno, ganó Estudiantes, pasó a la final. All Boys luego jugó por el tercer lugar ante el conjunto de 5.000 y fue victoria. Hoy, ya en la apertura, son tres equipos. En la apertura ya el sorteo también delimitó que Estudiantes y All Boys se estén enfrentando. Ya están jugando, primeros 5 minutos de partido, ya está teniendo acción el básquet femenino de estos Juegos Santarroceños. Reitero, Estudiantes, All Boys están jugando, Belgrano espera, Belgrano mira, Belgrano observa, va a estar jugando ante el conjunto perdedor de este juego. Y luego sí se vendrá la definición en el último partido. Ganador de aquí va a estar jugando ante Belgrano en el último partido. Y nosotros, con la radio municipal, sí, con presencia, como en el día de ayer, estaremos aquí en vivo contándoles información, contándoles lo que suceda en el partido, transmitiendo con, las alternativas de los juegos y obviamente mechando con alguna información más, teniendo en cuenta que se viene el fin de semana y también hay muchos datos en cuanto a lo que es agenda y cosas para hacer o actividades que se lleven a cabo específicamente en la ciudad de Santa Rosa. Leo Córdoba mi nombre, con el equipo de trabajo que siempre acompaña este equipo de la radio. Basti, Sebastián Domínguez allí con Nunca es Igual, ya cediéndonos esta horita de programa, ya arrancando aquí desde el Club All Boys. También aquí presente en la casa de All Boys, Emilio Manrique Andolfi, también hoy vestido de comentarista. Emi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Leo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, disfrutando un poco del deporte juvenil, del básquet. En este caso con All Boys y Estudiantes en el femenino, la verdad que excelente. Guille Brusa con la operación, con la musicalización, también obviamente el saludo para Nero Feito, para Lucas, para todo el equipo, y reitero el agradecimiento a Basti. Y luego se vendrá obviamente Tuque Montano ya en el mediodía con la continuidad, como es habitual, eso no se va a modificar. Hoy tenemos entendido que la actividad culminará ya más cercana a mediodía, por lo tanto, lo que es programación, la continuidad con gracias por venir al mediodía está prácticamente garantizada. Ha comenzado el partido 6-0-6, así están las acciones. Ya les voy a contar quiénes son los quintetos que están en cancha. Violeta Ying, en el caso de All Boys, Eloisa Tueros, junto con Zoe Mataloni, Sofía Di Silvestri y Milagros Navarlás, el quinteto que eligió Juan Cruz Gabasa para comenzar este juego. En el caso de Estudiantes, Alma Cabrera, Clara Bruno, junto con Josefina Salomón, Ana Camaño y Rosario Acevedo, el quinteto que eligió Lucio Ciampoli, el entrenador de Estudiantes. Ya tenemos también la lista de Belgrano, bastante más nutrida, con Fanny Benvenuto, se acercará también Natalia en algún momento para la conducción del conjunto tricolor, que, como les decía, espera, aguarda, con Nico Díaz y María de la Velova en lo que es arbitraje, ¿sí?, en la conducción. En cuanto a los jueces, en la mesa de control, el equipo de la dirección de deportes. Allí está, por ejemplo, Diego De Toni, Dante Rambo, acompañado por Alfredo De Luca, y la presencia de algo de público, algo de familia, algo de familiares, de amistades que han venido aquí al Club All Boys para acompañar esta jornada de básquet. Ya tenemos también, Emi, lo que es actividad y cronogramas para el vóley y el fútbol la semana que viene. Lunes, martes y miércoles específicamente, luego vamos a detallar en la mañana. El lunes comienza el vóley, martes se va superponiendo vóley y fútbol, y el miércoles también, porque culminan, ¿sí? Tanto el vóley como el fútbol culminan, pero tenemos el detalle y lo vamos a dar a conocer. El vóley y el fútbol es por la tarde, esa es en cuanto a la novedad con el básquet, en cuanto a horarios. El básquet es el único deporte que se juega de mañana. El vóley y el fútbol van por la tarde en el estadio municipal, en el plan 5000, por ejemplo, se van a estar dividiendo las disciplinas para que lo tenga en cuenta, quizá la gente quiera acercarse, ¿no? Aparte, por la tarde es como mucho más liviano, más like poder acercarse a ver deporte. Sí, hay que acercarse, hay que sumar, hay que apoyar a los jóvenes que están haciendo deporte, hay que apoyar a los clubes que se sacrifican de cierta forma, ¿no? Hoy en día en la economía como está y todo lo que nos atañe día a día, poder hacer deporte cuesta a veces, entonces está bueno apoyarlos, apoyar a los chicos. Que sigan haciendo deporte, ¿no? Que el deporte es sano, el deporte da salud, el deporte ayuda mucho a la cabeza, a despejarse, a interactuar, a tener amigos, a generar vínculos. El deporte es muy completo, entonces hay que apoyarlo más en estas edades. Aquí buscamos obviamente el conjunto femenino que se adueñe de estos juegos santarroseños para luego representar aquí a la zona en los Juegos Deportivos Pampeanos. Ya Belgrano ganó ese cupo, ya Belgrano en los Caballeros, ganando muy bien los dos partidos, el primero ante 5.000, luego con el momento de espera para saber ante quién se enfrentaba. Bueno, Belgrano ganó un partido parejo en los primeros dos cuartos, recuerdo 11-11, 21-21 al cierre del primero y del segundo, y después se despegó claramente en el tercer cuarto, donde Estudiantes tan solo dos puntos pudo anotar. Y 22-2 fue ese cuarto. 22-2 fue lapidario ese cuarto para Estudiantes. Y Belgrano ahí ya encaminó un triunfo importante, que después en el último cuarto, si bien Estudiantes mejoró un poco, bueno, Belgrano no mermó tampoco en su intensidad, porque siguió sosteniendo un juego de pleno ataque y de seguir lastimándolo a Estudiantes. Y lo ganó bien. Lo ganó bien, fue un justo ganador en el partido ante Estudiantes y obviamente cosechó el boleto para estar en los Juegos Deportivos Pampeanos. Sí, la verdad que lo ganó muy, muy bien, principalmente por lo que pasó en el tercer cuarto, ¿no? El tercer cuarto se despegó, marcó mucho la diferencia y en el último cuarto se dedicó a sostener esa diferencia que había logrado en el tercer cuarto. Mucha intensidad se manejó por parte de los dos equipos durante los dos primeros cuartos. Pensamos que en el tercer cuarto iban a bajar un poquito la intensidad, pero no, se mantuvo igual. Y en el último cuarto, los últimos dos, tres minutos, te diré, del último cuarto, recién ahí bajaron la intensidad. Fue la verdad que un partido muy, muy intenso por parte de los chicos, lo cual a mí me impresionó bastante desde lo físico, ¿no? De los chicos, tanto lo que corrieron. ¿Algún que otro mensaje que llegó? Sí, obviamente 2954-311007 es la vía de comunicación, la clásica de la radio. Vos podés enviar allí mensajes, audios, 700180, también la línea directa para comunicarte con la radio. Obviamente nos sintonizás a través del 94.7 de tu dial, acompañándote como es habitual, o a través de internet, www.santarosa.gov.ar, es el sitio oficial de la municipalidad. Allí encontrás toda la información, todos los datos, todo lo que necesitas saber del municipio de la capital pampeana. Y además encontrás el vínculo con la radio. Allí encontrás el vínculo con la radio municipal. Nos podés escuchar a través de la web. Y encontrás también, por ejemplo, información del Teatro Español, ¿sí? Allí encontrás la tiquetera del teatro. Ingresás y tenés ya toda la agenda del mes de octubre. Y también lo que va a suceder en noviembre, como para que te vayas agendando, te vayas guardando algún fin de semana que quieras ir al Teatro Español, por ejemplo. También nos puedes escuchar a través de Facebook e Instagram. ¿Por qué Facebook? Porque la radio tiene Facebook, también tiene Instagram, y allí, tanto en cualquiera de las dos, encontrás el enlace, encontrás el vínculo para poder sintonizarnos y escucharnos y seguir conectado. Momento del segundo cuarto, ataque de All Boys. Hay un cierre ahí, por ejemplo, Sofía Di Silvestri era la última que tomaba el rebote. Y contamos un poco a ver qué sucede en el partido. Segundo cuarto, recién arranca, recién comienza. Un partido que tiene mucho para dar todavía porque el primer cuarto como que se armaron. Hay falta, hay infracción de la número 11 de Estudiantes. Hablamos de Morena Kloster. Tiene que reponer desde el fondo de cancha. El conjunto de Estudiantes vestido de celeste con algunos vivos negros allí en la zona alta de la camiseta. Sí, atacando hacia el sur, atacando hacia su casa, hacia el Coliseo Celeste, por ejemplo. All Boys, vestido de All Boys, azul con las rayas amarillas, alguna franja también amarilla en el hombro izquierdo. Y ataca hacia el norte, hacia el sector donde está el natatorio, por ejemplo. Repone All Boys frente al banco de Estudiantes para intentar el ataque, ya lo hace Milagros Navarlas. Morena Kloster interceptaba ahí, pero el golpe era en el pie, se fue por el lateral y vuelve a reponer. Ya la acción la tiene el conjunto del Boys en las manos de Eloisa Tueros. Allí está Tueros, el contacto con Navarlas, lanzamiento de tres, queda corto, era de Di Silvestri. Nuevamente el Boys con el rebote y la ofensiva, 8-33. Primer juego de este básquet femenino aquí en el Aquiles Regazzoli. Espera Belgrano, espera rival, perdedor de este partido. El conjunto que pierda este juego obviamente va a estar enfrentando a Belgrano. No podían los dos intentos de Silvestri. El balón que se fue por el fondo de cancha y repone Estudiantes. 8-10. Así está el reloj, así corre el reloj. Espera Belgrano. Mucha charla ahí de Fanny Benvenuto con las chicas, que aprovechan también a observar el partido, a tener algún detalle. Esa es como la ventaja, ¿no?, del conjunto que espera, que obviamente mira, observa y ya va teniendo algún parámetro de sus rivales. Conversión ahora para Alma Cabrera. 8-0 arriba el conjunto celeste. 6-0 fue el primer cuarto para Estudiantes. 8-0 ahora con esta primera conversión en el cuarto. No puede abrir todavía el goleo el conjunto de Juan Cruz Gavaza, que está allí en el banco. Que mira, que camina, que habla con sus dirigidas. Pelota que se fue por el lateral, repone All Boys. Golpea en el pie, precisamente de nuevamente de Morena Kloster. Campo atrás, sostiene All Boys la ofensiva en este segundo cuarto. 7 minutos 10 para el cierre del capítulo. 8-0 arriba Estudiantes. Una mañana que espera subir un poco más la temperatura, con algo más de nubosidad en cuanto a lo que es climáticamente hablando. Mucho viento. Y fue durante prácticamente toda la noche. Que mucho sopló. Viento y frío. Viento frío, fresquito, la mañana está fresca. Se esperan 30 grados. Sí. No sé en qué momento, pero bueno, vamos a tener una gran amplitud. Así que tenga cuidado cuando salga de casa, ¿sí? Salga abrigado, pero por debajo ya es una remerita, algo liviano, cosa de... Si tiene que estar mucho tiempo fuera de casa, no se enferme, porque se va a morir de calor. Claro, los nubarrones están, ahora, pero por el mediodía, pasadito mediodía, diría más cerca de las dos, ahí habría sol pleno toda la tarde y ahí tendremos esos 30 grados que decís. O sea que no lo agarre muy abrigado a la tarde, porque va a sentir mucho calor. Y obviamente que lo agarre con alguna gorrita o algo, porque es un momento muy de resfrío este. Y agua. Agua, porque sí. Los primeros calores uno no los tiene en cuenta, pero es muy bueno estar hidratado los primeros calores. Hay que hidratarse, hay que alimentarse bien. Por eso, como es habitual, los viernes nosotros tenemos la compañía de La Norteña. Qué gran compañía La Norteña, ¿eh? Tenemos aquí agua y también, obviamente, el mate ya preparado. Ya en un ratito va a comenzar a circular aquí en este equipo. Y La Norteña que nos acompaña, como es habitual, y a quien agradecemos, como es habitual, los días viernes, con sus productos. La gente amiga de La Norteña que también siempre sintoniza la radio y nos escucha. 8-0, 5-44, se sostiene allí el goleo. Me parece que hay minuto, así lo solicita Juan Cruz Gavaza. Un cuarto y medio prácticamente donde no pudo abrir el goleo y donde necesita empezar a tener, obviamente, llegada al gol y donde necesita empezar a recortar la diferencia. All Boys tuvo 4 tiros libres y no los pudo convertir. Sí. Complicada la efectividad para All Boys. Ha llegado, pero se le está complicando el poder embocarla, como quien dice. Y ha tenido también jugadas allí en el poste bajo, donde la jugadora que ha lanzado, por ejemplo, Di Silvestri, en una que recuerdo, tuvo el tanto, no convirtió y el rebote lo tomó nuevamente y nuevamente no convirtió. O sea, no, ahí en esa cerros. Jugada, el segundo intento, la pelota giró por alrededor del aro y salió. Rarísimo, sí. Pero bueno. Eso por eso es. Juan Cruz creo que también está queriendo ajustar ahí, porque es raro estar un 8-0, igual muy bajo el goleo. En dos cuartos, 8-0 nada más, es bajo el goleo. Obviamente también sostenemos lo que decíamos en el día de ayer, cuando hablamos, por ejemplo, puntualmente de 5.000, más allá de que aquí tenemos dos clubes, donde se entiende quizá que el trabajo ya es otro, pero bueno, también aquí quizás las chicas son las que quizá tengan menos rodaje y obviamente también eso de jugar les sirve y mucho, ¿no? Eso de poder estar participando en estos juegos los aprovechan para poder tener minutos, para poder ir limando algunas cuestiones de aprendizaje, para ir obviamente también entendiendo un poco más el juego desde el juego mismo, desde el momento claro. De tener que estar jugando contra otro club. Y eso también está bueno porque los técnicos lo entienden y lo aprovechan, más sí. Allá del resultado. Sí, sí, sí, no importa acá el resultado. Lo importante es que las chicas puedan tener rodaje, que puedan jugar más, porque a veces los torneos son cortos o a veces no hay, ¿sí? Porque a veces, qué sé yo, jugás una liga y la liga no tiene para inferiores, entonces no podés participar con estas categorías. Entonces este tipo de torneos está buenísimo para que las chicas puedan tener su experiencia, ir sumando minutos, ir conociéndose entre ellas, porque no es lo mismo entrenar todos los días con tus compañeras, también las vas conociendo, pero en juego es totalmente distinto. No es lo mismo que entrenar. Cambian un montón de cosas. Exactamente. Desde la línea, Sofía Di Silvestri abrió el goleo para All Boys. Primer tanto desde la línea de libres. 8-1 gana Estudiantes. Ahí está Sofía Di Silvestri nuevamente tomando la acción de ataque. La descarga es con Blasco. Julieta que lanza. Es largo el rebote para Julieta también, pero no pudo tampoco en el segundo. A correr. Salomón, precisamente, ponía a correr a Camaño. Nuevamente el contacto ahora es con Kloster. Estudiantes y la ofensiva. Camaño. La marca es de Mataloni. Ya la tiene Cabrera. Clara Bruno abre con Camaño. Amaga, se mete en la zona pintada. Suelta el balón. Es largo el rebote. Lo toma Tueros. Eloísa y a correr. Camiseta número 7. Bien marcado en su espalda. Eloísa descarga. La ve venir a Di Silvestri, que toma nuevamente la ofensiva. Se mete en la zona pintada. Se le escurre el balón. No alcanzó a tomarlo bien, de manera correcta. Nunca pudo tener el control total del balón y se le escapó y se le fue por el fondo de cancha. Repone Estudiantes. Fue mucho más el apuro por querer atacar el aro que por controlar el balón. Y de ahí fue la pérdida, claramente. Eso es algo que pasaba también bastante ayer, ¿eh? Querían sí. Controlar rápido el balón y tac, se te escurría entre las manos. O no lo terminaban de asegurar y pasaba. El pensar en el más allá. Lanzamiento de dos, doble. Alma Cabrera. Número 5 la identifica en la camiseta celeste. 10-1 gana Estudiantes en otra versión de clásico. Ayer con los masculinos, con los caballeros en los Juegos Santarroceños. Hoy con las damas, con las chicas. All Boys y Estudiantes se vuelven a ver las caras, ¿no? Con todo lo que significa cuando uno ve All Boys y Estudiantes, ya genera una expectativa, ¿no? Es clásico. No importa la categoría, es un clásico. No importa la categoría, no importa la disciplina, no importa dónde jueguen. Vos ves All Boys, Estudiantes, All Boys. Viste como el Boca River, viste que no importa dónde jueguen o lo que jueguen, viste, siempre está esa rivalidad de que es clásico. Claro. Y luego espera Belgrano, otro equipo importante aquí en la ciudad en el básquet. Vino Mateo, también aquí a la cabina. Te piqué el contacto. All Boys con la ofensiva. Tueros no podía. Va. Quedaba ahí entremezclado el balón, pero Estudiantes recupera. Ya está saliendo desde el fondo con Morena Kloster. Clara Bruno es quien maneja esta ofensiva. Ya descarga con Camaño. Acevedo. Ahí estaba Rocío, el contacto con Bruno. Bruno viene a la carrera con Kloster, que arma la bandeja. Ay, ay, ay, no pudo. Recibe la falta. Valía sin traba, La falta es de Mataloni. Tiene que ir a la línea entonces Morena Kloster por 2 más. 10-1 lo gana Estudiantes. 3 para el cierre del segundo cuarto de mí. Estudiante lo gana por efectividad, más que nada, No por cantidad de situaciones que haya generado, porque está bastante parejo en las situaciones, es un ida y vuelta, pero el Boy está fallando muchísimo. No llega ahí rozando un poquito el aro, se quedan cortos, se pasan ahí, siempre ahí cerca, pero no logra entrar. En cambio, Estudiantes tiene un poco más de efectividad, por eso lo está ganando nada más. No es porque sea muy superior sobre Olboy, sino que marca una efectividad, sí, superior a Olboy. Lo bueno también de estos juegos es comenzar a ver ya, ¿no?, las promesas, ¿eh? Porque aquí vemos ya, se empiezan a ver parámetros, ¿no?, en cuanto a juego, pero en cuanto a jugadoras, a futuro. Y eso está bueno, uno ya empieza a ver y decir, ojo aquí con esta jugadora o con este jugador que, quien le dice, puede llegar a trascender. Después, bueno, se verá, ¿no?, qué pasa, pero ya con un presente, con un parámetro de cara a ese futuro, está bueno ver este tipo de categorías, este tipo de jugadoras en este caso, porque, les repito, pueden llegar a tener trascendencia a futuro, Siempre en esta categoría siempre hay algunos, uno o dos que se destacan y uno dice, qué futuro que puede tener este pibe o esta piba, y después, bueno, hay que ver hasta dónde llegan. O uno que, por ahí, viste, siempre hay un tapadito, que uno no destaca, y de repente llega a un punto donde, pum, explota. Exactamente, Di Silvestri convirtió desde la línea el segundo punto para Olboy, 10-2, 1-18, nos quedamos aquí hasta el cierre. Luego se vendrá el momento musical, porque hay música. Hay alguna efeméride de tamaño importante, la gente de Racing hoy está ancha. Hoy está de festejo. Sí, está de festejo. Viene bien con la Sudamericana, pero hoy es un día muy particular para la gente del Racing Club de Avellaneda. De pique Camaño, el contacto es con Cabrera. Viene para el lanzamiento de tres. Sí, Bruno para tres. Largo no. Largo. No tocó el aro. Se fue por el fondo de cancha. Repone el Boy desde el mismo. Menos de un minuto, 58-57. Busca cortar la diferencia el Boy. Di Silvestri nuevamente con la ofensiva. La descarga para el lanzamiento de tres. No amaga y se mete para dos. Allí buscaba el contacto con Navarlas. Ella con Tuberos, encara a Tuberos con la tabla adentro. Viene en la bandeja ahí Tuberos anotándose en el goleo. 10-4 ahora, 40 segundos y se va el primer tiempo. Estudiantes con la ofensiva, aquí está Camaño. La marca es de Navarlas, la descarga es con Bruno. Encara a Bruno, suelta con Cabrera, arma el lanzamiento largo. Cae en las manos de Navarlas y a correr, tiene 25. Tiene una ofensiva más, si la maneja bien Olboy. Navarlas. De pique, era con Tuberos, contacta bien, y a correr a la carrera y la conversión de Clara Bruno. Metió la mano, ahí se llevó el balón, 12-4, 10 segundos, tiene la última Olboy, Navarlas con la ofensiva, ya se pone en ofensiva, tiene que descargar, lo hace con Tueros, hay que lanzar, 3, 2, 1, Tueros parados, no pudo el rebote, no vale, dice el juez. Ajustada era la conversión, era de Silvestri que tomó el rebote, claro, la pelota cuando sonó la chicharra, la pelota estaba en el aire. Sí. El lanzamiento cayendo previo de Tueros, tocó el balón, pero tocó el aro, luego la pelota estaba en el aire y ahí suena la chicharra, le caen las manos a la jugadora del Boys que ahí convierte, entonces el árbitro dijo, no vale, no sirve el punto. Se fue el primer tiempo, 12 para Estudiantes, 4 para Olboy, lo ganó 6-0 Estudiantes el primero, convirtió 6 en el primero, 6 en el segundo, convirtió los 4 en este segundo cuarto el conjunto de Olboy, de ahí la charla, se sentó rápidamente Juan Cruz y empezó allí a charlar bien de frente con las chicas en el banco de suplentes, por su parte Lucio Ciampoli, allí parado, también dialogando con sus jugadoras. Espera Belgrano allí con su plantel, nutrido plantel que ha traído el conjunto tricolor. Algún familiar también que se fue acercando de a poquito. No está como el día de ayer, pero no bueno. Es temprano todavía. Claro, de a poquito la gente va. Claro, es que hay mucha que por ahí fue al trabajo, ya como que cumplió con la primera parte. La orden de salida, ¿no? Digo, en cualquiera sea el ámbito. Che, ¿me puede ver la nena? Sí, dale, anda, cualquier cosa te llamo. Listo. Y vienen a acercarse. Veremos si viene hoy también la gente del colegio, como vinieron ayer. Ojalá porque algún colegio pueda venir hoy y poder presenciar este espectáculo. Claro que sí. Guille Brusa en los controles ya tiene buena música para ir acompañándoles en nuestras mañanas conectadas. Tenemos además información de, como le decía, del fútbol y del vóley. Ya se las vamos a comentar, se las vamos a pasar para que usted vaya teniendo en cuenta la semana que viene. Música para acompañarles, la buena en este día viernes, ya armando el fin de semana, mañanas conectadas en vivo desde el Aquiles Regazzoli con los Juegos Santarroceños. Básquet femenino está ganando Estudiantes por 8, 12-4 el conjunto de Olboy. Ya venimos. Radio Municipal Santa Rosa, FM 94.7 MHz, LRG 391, Canal 234. estudios y planta transmisora, calle Quintana 172, Santa Rosa, La Pampa, Patagonia, Argentina. Caminando con amigos, viendo chicas pasar.

Radio Municipal, llevando hacia vos lo que hay que saber de la Santa Rosa que querés. La continuidad de Mañanas Conectadas aquí en el Aquiles Regazzoli. 20-6, arrancó mucho más intenso para Estudiantes este cuarto, tomando claras diferencias en el juego y obviamente en el goleo. 20-6 está ganando, 4-23, 4-22, 4-21 para que se vaya al tercer cuarto. Le rodearon la manzana ahí a Milagros Navarlas, obviamente el cambio en cuanto al ataque. All Boys ahora ataca hacia el sur, Estudiantes hacia el norte. Nada vale, dice Nico, hay una infracción. La está marcando allí a la mesa de control. De la número 4. 4 o 5, si mal no vi. Allí en cuanto a las jugadoras. Hay movimiento en el banco. Se va a sentar movimiento en Estudiantes. En All Boys. Mataloni se sienta. La va a poner en juego nuevamente All Boys desde el fondo de cancha. Allí está Navarlas de pique con Tueros. Y dos más para All Boys. 28, así está el partido. 20 para Estudiantes, 8 para el conjunto de All Boys. Belgrano espera, ya de a poquito empezará a tener movimiento precompetitivo. La clásica entrada en calor. Ataca Estudiantes ahora hacia el norte. Lanzamiento de dos, no podía. El rebote, el lanzamiento era de Acevedo. El rebote, sí, es de Blasco para All Boys, que ataca nuevamente a correr. Ahí está Jinque con la tabla, no pudo, no hay infracción. El rebote le cae a Cabrera, que luego, obviamente, doble dribbling, pierde el balón, recupera All Boys la ofensiva. De pie Gabaza en el banco local. Sentado allí marca Ciampoli. A la mesa de control, que está allí a su lado, a su derecha, dos modificaciones. A la cancha 11 y 13. Se vendrá Kloster y Baudino a tener minutos en el juego. No podía Tueros con la individual. El rebote es de Di Silvestri. Lo toma uno, lo toma dos. Busca hacerse el lugar. Cae, no hay infracción. Descarga con Jinque. Está con Tueros. 6, 5 para el lanzamiento. 4 para el lanzamiento. Tiene que soltar. Parecía que caminaba, estuvo al borde Blasco. No pudo soltar con fuerza el balón, que se fue por el fondo de cancha. Y ahora sí, el juez habilita las modificaciones. 13 y 11 a la cancha. Kloster y Baudino. 5 y 15 se sientan Cabrera y Rosario Acevedo en el conjunto de Estudiantes, que, Emi, lo reiteramos, gana 20-8. Hay minuto, ahora creo que lo pidió Juan Cruz. Por lo tanto, ambos planteles allí al banco de suplente a dialogar con sus entrenadores. 8-4 el cuarto. 8-4. Sí. Es un poco más parejo de lo que venía haciendo, pero bueno, el Boy sigue fallando tiros simples, sencillos, debajo de la pintura. ¿Viste lo típico cuando decís, no tengo suerte? Sí. Porque la pelota gira alrededor del aro y sale. Y la gente de Estudiante por ahí tira, gira alrededor del aro y entra. Y entra. Entonces tenés esa pequeña cuotita de suerte que le está faltando a All Boys. Porque en juego, más allá de la efectividad, ¿no? En juego están bastante parejos los dos equipos. Pero en efectividad, sí, un poquito mejor Estudiantes, lo cual está marcando la diferencia de este 20-8 en el tercer cuarto, faltando 2 minutos 18. Atención a la radio, atención al público principalmente, con la continuidad de los Juegos Santarroceños. Voley, día lunes, vaya tomando nota. Lunes 7, masculino, Estadio Municipal. 18 horas comienza el primer partido. Está Santa Rosa ante 2-21. Segundo juego, 5.000 ante Santa Rosa. Tercer juego, 5.000 ante 2-21. Esos son los partidos. Voley masculino el día lunes 7 a partir de las 18 horas en el Estadio Municipal. Voley femenino va a comenzar el día martes. Martes 8 en el Plan 5.000, en el Zoom del Plan 5.000. Inicia a la hora 18, ¿sí? El martes. Hay dos zonas. En la zona A tenemos a Unión, 2-21, 5.000 y San Martín. En la zona B estarán jugando Filial, Santa Rosa y Argentino. Filial 21, Santa Rosa Vole y Club Argentino. Ya están definidos los partidos en cancha 1 y en cancha 2, ¿sí? Para el día martes. La final del vole femenino se jugará el día miércoles en el Plan 5.000. ¿Sí? Obviamente la final determinada por los equipos que ganen zona. ¿Sí? Pero para que vayan teniendo en cuenta, el vóley comienza el lunes, reitero, con los caballeros, vóley masculino, en el Estadio Municipal, 18 horas. Santa Rosa Vóley ante 221. Segundo partido, 5.000 ante Santa Rosa Vóley. Tercer partido, 5.000 ante 221. Vóley femenino en estos Juegos Santarroceños inician el martes con los grupos, ¿sí? 18 horas. Se va a jugar todo en el Zoom del Plan 5.000, allí en Bertera, en la calle Bertera. Zona A, compartida entre Unión, 221, 5.000 y San Martín. Zona B, filial Santa Rosa y Argentino. Van a jugar todos los partidos el martes. Y la final se juega precisamente también en el 5.000, pero el día miércoles. En un ratito les cuento qué va a ser del fútbol, porque el fútbol también comienza, pero fútbol es martes y miércoles, para que más o menos ya lo vaya teniendo en cuenta. Qué lindo, martes y miércoles fútbol. Está bueno. Martes y miércoles en el Estadio Municipal. Me gusta, Lunes, martes, miércoles, deporte, jóvenes. Por eso no hay superposición, Emi, mirando en la organización, en las sedes. El lunes se juega el vóley en el Estadio Municipal y el martes ya no hay vóley en el estadio. El vóley se traslada al 5.000 y el fútbol netamente se juega en el estadio. Está bueno. No hay superposición de disciplina. Muy bien la organización ahí. Aparte también para que cada uno tenga su lugar, ¿no? Para que cada deporte tenga su lugar y la gente no tenga que estar, estoy acá, miro el otro. Bueno, el del vóley va al vóley, el del fútbol va al fútbol. Viste que ahí en el Zoom del Estadio Municipal tenés el portón grande al costado, sí, que da hacia la cancha. Entonces va a tener gente parada ahí en el portón mirando el vóley, girando, mirando la cancha. No, hay que mirar una sola cosa. Claro. Para prestar atención y de paso apoyar a los chicos. Entonces está bueno que sea eso, ¿no? Un deporte por lugar, una disciplina en un lugar nada más. Vas, lo mirás tranquilo, lo disfrutás con el mate, porque encima un horario ideal para el mate. Lleva el mate, los bizcochitos. Sí. Y un buen deporte. Buen clima. Arriba de Silvestri con falta, recibe un golpe incluso en la cara. Parecía que era de Salomón. Vamos a ver cómo lo marcan. Sí. 5 en una mano, 4 en el otro. La falta es de Josefina Salomón sobre Sofía Di Silvestri, que va a la línea. 28 el marcador. No se ha movido. Lo que sí se movió fue el reloj. Estamos a 6 segundos del cierre del tercer cuarto. Lanzamiento corto, pegó en la parte delantera del aro y luego salió hacia la izquierda, teniendo en cuenta el lanzamiento de Sofía. Lanzamiento, el segundo para la número 11 de All Boys. Suelta el balón. Ahora sí convierte nuevamente Sofía Di Silvestri, tomando claramente las riendas en cuanto al goleo y en cuanto al juego en All Boys. ¿Sí? Ahí está Salomón. 5-4, se va. No hay más tiempo. Paró el reloj el árbitro. Una situación bastante particular, porque quedaban 5 segundos en el juego y el árbitro lo paró. Sí, lo que pasa es que iba a cobrar algo. No alcancé a ver bien justo, estaba mirando el tablero. Iba a cobrar algo, pero vio que quedaban milésimas, segundos, no sé. Y bueno, se terminó. Rara situación igual. Sí, porque en el reloj veíamos que quedaban 5 segundos de juego. Sí, y el árbitro hizo la señal de que no va más. Incluso sonó la chicharra. Bueno, no sé qué pasó. La cuestión es que terminaron el tercer cuarto. 29 lo gana el conjunto de Estudiantes y lo gana bien. Viene Fanny, viene parte del plantel de Belgrano para charlar un poquito con la radio. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Con expectativa, con ganas, con ansiedad, con nervios? ¿Cuál es el sentimiento en este momento ya por arrancar? Falta un cuarto nada más aquí para terminar. Tenemos muy buenas expectativas. Creemos que vamos a estar muy bien. Tenemos buena cantidad de nenas. Así que, nada, esperamos que no vaya como lo pensamos. ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo viene siendo la preparación? Más allá de los juegos, porque el calendario en el año es bastante activo, pero bueno, justo también cuadró estos juegos. ¿Cómo ha sido esa preparación en el año? Bueno, nosotras tenemos el equipo que viene hoy, viene jugando prácticamente juntas desde principio de año. Así que entre ellas y nosotras como entrenadoras ya nos conocemos. Así que no va a ser algo nuevo, pero sí. Va a estar complicado en algunas instancias, pero yo creo que va a estar bien. ¿Cómo llegó esta noticia cuando cayó la noticia de los Juegos Santarroceños? ¿Cómo lo tomaron? ¿Enseguida decidieron? ¿Lo analizaron? ¿Cómo fue? No, no lo analizamos. Enseguida mandé al grupo de las chicas preguntando las categorías para poder completarlo y mandarnos de una. Qué grande. De una, porque es otra oportunidad para el femenino también. Claro. Para que siga creciendo. Y a su vez, para que ellas sigan teniendo más partidos. En el año son muy pocos los clubes que juegan la liga. Entonces, cada vez que haya algo para jugar, nosotras nos prendemos de una. Exactamente. Y está bueno. Y encima esta posibilidad de tener el cupo para los juegos deportivos, ¿no? Tal cual. Con esa, la primera instancia es esta, la segunda los juegos deportivos. Así que vamos a ver si pasamos la primera y ya enfocarnos para la segunda. Y ayer ganaron los chicos, por lo tanto se puede redondear el básquet en plenamente tricolor. ¿Quién te dice? Sería el broche de oro si ganamos hoy. Qué grande, qué grande. Fanny vino acompañado por un par ahí que se van a ir presentando y van a ir saludando aquí en la radio municipal. Tengo entendido que se compartió el link y el mensaje ya en el día de ayer, por lo tanto hay bastante expectativa en los grupos. Sí, ya lo compartimos también con la familia, así que ojalá no estén escuchando. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Buen día, ¿cómo les va? Contame, ¿nombre? Zaira. Zaira, ¿apellido? Basamovio. ¿Cómo estás, Zaira? Bien, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Con ganas, con ansiedad? ¿Cuál es el proceso a esta hora? Acá vamos, yo creo que estamos todas bien en realidad, con un poco de ansiedad nada más, pero calculo que se va a ir enseguida. ¿Era un momento así como de análisis ahora mirando a Luis a Estudiantes? ¿Se estaba analizando ahí el juego con mucha seriedad o ya como hay como que hay un conocimiento previo, entonces como que muy tranquilo este tiempo? No, sí, la mayoría de las chicas que están jugando ahora las conocemos de otros partidos, pero aún así yo creo que está bien que estemos analizando cómo juega cada una para prepararnos nosotras. Qué grande. ¿Qué podemos ver ahora de Belgrano? ¿Qué Belgrano se puede ver en el juego? Bueno, no sé, en realidad podría ser alguno organizado, puede ser ordenado, no sé más. Y buscando mucho goleo, imagino. Sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Sos de lanzar mucho? ¿Cuál es tu característica, si te tenés que definir? ¿Te lo puedo decir? Sí. Es la triplera que mete uno y tira 50. Ah, pero bien. Es la triplera. Está bien, hay que lanzar. Hay que probar. Qué grande. Y a su lado tenemos a... Abril Cisneros. ¿Cómo estás, Abril? Buen día. Bien, un poco nerviosa, pero bien. Un poco, pero va a pasar, va a pasar. También, ¿con qué expectativa para ahora, para el juego? Muchas, muchísimas. Nos va a ir muy bien. ¿Qué característica tenés vos con respecto a, por ejemplo, Sara, que es lanzadora, no es triplera? ¿Vos? Yo, la que hace mucha falta. Salgo siempre por 5. Alguien tiene que cortar el juego, ¿no? Sí. Hay de todo. Alguien tiene que ser goleador, alguien tiene que marcar, alguien... Cada uno va teniendo su rol. Bueno, cuéntame también con respecto a lo que es colegio y eso. ¿Cómo lo llevaron? Porque quizás algunas tendría que estar en el colegio y no pudo. Sí, yo ahora tendría que estar en el colegio, pero bueno, primero el básquet. ¿Ah? Bien. Y en la familia lo toman bien también a eso. Decir, che, ma, opa, mirá, tengo el juego, nada, hoy lo voy al colegio. Sí, sí. ¿Y? Bien. Bueno, dale, andá, no hay drama. Y capaz que te vienen a ver. Sí, vienen. ¿Viste? ¿Viste? Qué bueno. Suerte, muchas gracias. No los quiero tener mucho tiempo porque estamos a 6 y hay que entrar en calor, ¿eh? Así que, ¿saludos para quién? Para mis papás, para mis amigos más que nada, que cada tanto vienen y me bancan. Qué grande. Yo también, para toda mi familia y mis amigos. Bien ahí. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos. Fanny, gracias por el tiempo y también este momento para agradecer, para saludar. Bueno, no, agradecer con el club, obviamente, siempre que nos dan las posibilidades de aportar, estamos. Y después, no, a mi hermana que ahora vamos a conducir juntas. ¿Cómo es eso? Ah, el grupo, el dúo, somos dos profes. Porque una cosa es ser familia y otra cosa es ser entrenadora. Ah, es jodido. O sea, en momento nos peleamos, pero siempre tomamos las decisiones y si a una no le parece, respeta dentro de lo posible. Y después intercambiamos después de los partidos. No, me pareció que esto no iba, me pareció que esto sí iba. Pero en cuestión, trabajamos mucho tiempo juntas y en la formación de los peques y en el femenino. Por ende, ya con una sola mirada no sabemos cuándo y qué cambiar o cuándo pedir un minuto o lo demás. Así que no, es un placer trabajar con mi hermana y a su vez amar tanto el básquet las dos. Es una locura cuando jugamos, es una locura. Nosotras dos necesitamos que las chicas vayan y hagan y nosotras desde el banco tratar de aportarle lo mejor a ellas también. Bien, ahí. ¿Horarios para la gente que se quiera acercar al club, a básquet? A básquet femenino tenemos todos los días de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Bien ahí. Sí. Se pueden acercar al club, allí al van a encontrar, club, charlan y arreglan los horarios. Sí, en el Instagram del club, que es Belgrano Básquet, también. Y si no, acercarse, estamos 24-7 prácticamente dentro del club. Qué grande. Gracias, Fanny, gracias por a tu vos. Tiempo y éxito ahora en el partido. Gracias. Fanny, la entrenadora de Belgrano, que allí ya se va a encontrar nuevamente con las chicas. Fanny Benvenuto, en el juego, bien las chicas, obviamente con ansiedad, con nerviosismo, tienen muchas ganas de jugar, ya está, hay como un análisis de lo que se puede llegar a venir en cuanto a rival. 26-11, así está el juego a 4-20 y se cierra el último cuarto, se cierra el partido. Arriba Estudiantes, siempre arriba en el goleo, 15 ahora la diferencia para el conjunto celeste, nuevamente en la línea Eloisa Tueros. 6-3 este cuarto. 6-3. Y lo mismo de lo que le ha pasado todo el partido a All Boys. Errando libres, errando jugadas sencillas. Otra vez, otro libre fallado. En cuanto a lo que es planteles, Emi, mira, tenemos en Estudiantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en Estudiantes, 6 en All Boys. 6 en All Boys. En cuanto a lo que es los planteles, ya le voy a contar el de Belgrano. Pero Belgrano mucho más nutrido, una cantidad bastante más importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadoras. Planilla completa. Sí, prácticamente, por lo tanto tendrá aire, tendrá cambios para realizar, Fanny, y para tener para que las chicas tengan minutos. Seguramente veremos mucho movimiento de banco en Belgrano. 3.56 resta para el cierre del partido, 26 para Estudiantes, 11 para All Boys. En la línea falló el primero Di Silvestri, va con el segundo, convierte, sí, ayudada por la tabla, convierte el segundo también, 26-12 ahora, sumó uno más All Boys, nos quedamos ya para este cierre, victoria parcial para Estudiantes, como en los tres cuartos busca cerrar y meterse en la definición el conjunto de la calle Moreno. Acevedo amaga y encara a Tueros en la marca. Tiene que revertir de pique. Le cerró bien los caminos Tueros. Cabrera encuentra a Salomón. Allí va nuevamente Acevedo. La marca es de Tueros. Otra vez le cierra bien el pasillo allí en la línea de fondo. No pudo lanzar Salomón. Se le escapó, se le escurrió. La chicharra sonó. Se le escurrió el lanzamiento. Tenemos acá un ex jugador de básquet. Ahora ha venido un fotógrafo aquí en el Boys. Alguien que... En realidad es de todo. En algún momento, Emi, cuando jugaba al Boys en lo que era Liga, estaba allí con el trapito y era el que limpiaba también la cancha. Navaja suiza. Era el trapero, el trapeador. ¿Cómo anda, señor Marani? ¿Todo bien? ¿Hoy es fotógrafo? Siempre está, Siempre está. Es un hincha acérrimo. Nuevamente en la línea, Sofía Di Silvestri. 26-12, menos de 3 minutos, 2.59. Lanzamiento mano derecha, suelta el balón, adentro. Se viene All Boys, 13, acortó la diferencia. A ver si puede meter 3 minutos vertiginosos. Segundo lanzamiento no pudo, el rebote lo toma Tuero, sostiene la ofensiva All Boys. Y también obviamente la esperanza porque falta mucho, intentaba el pase Tuero, pero en el pase, en el intento, rebotó en el aro la pelota. Allí está Kloster. Encuentra a Salomón debajo del aro, no puede, le cerraron bien los caminos, lanzamiento de tres, es largo el intento de Clara Bruno, se va por el fondo de cancha, no toca el aro y repone el conjunto de All Boys, que tiene que aprovechar estos minutos para acercarse en el juego. Por ahora es el cuarto más parejo, ¿no?, en cuanto a goleo, 6-5 en favor de Estudiantes. Toma el balón, lanzamiento de doble, Zoe Mataloni. 26-15, 11 ahora la diferencia, 11 la distancia. Alcanzaba a tener contacto de Luisa Tueros. Mano derecha y le impulsó hacia el lateral. Repone precisamente desde ese lugar, frente a la platea baja, la jugadora Josefina Salomón. 2.23 es lo que queda en este cuarto, en el último, en el cierre del partido. Se va acomodando ya el conjunto celeste en la ofensiva. Salomón de pique, el contacto es con Cabrera. Ella, el pase para Camaño, juega el individual Camaño, suelta mano derecha, adentro, doble para Ana Camaño. 28-15, como para ponerle un freno a este avance Aureazul acortando esa distancia. Ahí estaba Tueros. La descarga y el lanzamiento para tres. No pudo. Era Di Silvestri. El rebote lo toma Camaño. Ana frente a su banco. El pase es para Alma Cabrera. Sube el balón mano derecha. Ahora con la izquierda manejando la ofensiva celeste rumbo al norte en el ataque. En este último tramo, en este último cuarto, Kloster Ayeta camina. Camina. Derecha, izquierda, nuevamente derecha. Cuando parecía que iba a lanzar, sí, después se decidió que quería picar. En realidad, creo que quiso picar, pero se arrepintió de picar y después dio los pasos para lanzar, pero después dijo, no voy a picar, y volvió a dar los dos pasos. Sí, una bien, indecisión. Esa indecisión. Bien marcada. Sí. No podía Tueros el rebote. Lo toma Salomón. Descarga con Cabrera. Alma sube el balón. Camaño ahora encuentra a Josefina Salomón allá en el rincón frente al banco de All Boys. La marca es de Di Silvestri, la descarga es con Camaño. Estudiantes en la ofensiva, va con la tabla. Falta sobre Kloster. Que irá a la línea entonces. Camiseta número 11 para Morena, que tiene lanzamientos. Allí ya se observa el plantel de Belgrano, camino rumbo a la cancha auxiliar. Imaginamos para la entrada en calor, ya saliendo del vestuario. Indumentaria blanca con los vivos como con manchas roja y negra para el conjunto de Villa Alonso de la capital pampeana. 28 para Estudiantes, 15 para All Boys, 1:20 para el cierre del partido. Lanzamiento, conversión para Morena Kloster para llegar a 29. Di Silvestri no podía tomar el balón, la última en tocar fue Salomón precisamente, por eso repone All Boys. Frente ahí donde está su banco, justo donde está su banco. De pique con Di Silvestri para manejar este último minuto de juego. Que puede ser victoria ya para Estudiantes. Tuero para tres. Tueros para tres. Triple, triple, triple, triple. Mirá cuando apareció el triple. A menos de un minuto. Ahí estaba la conversión para Eloisa Tueros. Será seguramente una ofensiva larga. En cuanto al reloj, veremos. Salomón. La descarga es con Bruno. Allá en el rincón. El contacto con Kloster, mueve con Cabrera ahora, nuevamente con Kloster, la marca es de Jink, el lanzamiento queda corto, mirá vos, le caen las manos a Salomón que descarga con Bruno nuevamente en la ofensiva, encara la tabla, adentro, adentro, adentro, 28, 27, 26, será victoria celeste, 31, 18, va a ganar el conjunto de la calle Moreno de la capital pampeana, Jink. El contacto es con Tueros, Eloisa, la marca es de Salomón que se planta enfrente, ya la toma. Jinque tiene que probar, lanzamiento de tres, queda corto, era de Blasco, el rebote le cayó a Cabrera, hay que dejar consumir el reloj para cerrar el partido. Salomón para dos, es largo, suena la chicharra, dama, caballero, señora, señor, familia santarroseña, 31 para Estudiantes, victoria celeste en la casa de All Boys, 31 a 18, lo ganó bien Estudiantes de punta a punta el partido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, mucha efectividad de la mano de Estudiantes, mucho error en el momento del goleo, ¿no? Poca efectividad en el juego de All Boys. En cuanto a juego, parejo el partido, porque se hizo de ida y vuelta, marcaban bien, cubrían bien los espacios, pero cuando llegaba el momento de convertir, ahí la efectividad fue superior la de Estudiantes, por eso la victoria del equipo celeste sobre el equipo de All Boys. Así es. Victoria de Estudiantes, que ahora a descansar, a esperar, es como una ventaja, ¿no? Porque ahora descansa. Sí. Belgrano juega, tiene que ganar este juego Belgrano, para obviamente luego tener esas finales de mano a mano ante Estudiantes, pero ya con menos minutos de descanso, ¿no? Claro. All Boys, la chance de All Boys es ganar. All Boys juega ahora, obviamente ahora para seguir teniendo posibilidades, All Boys tiene que ganar. Sí o sí, obligado ante Belgrano. Y le genera luego la obligación de Belgrano ganarle a Estudiantes. Claro. Y ahí ya luego le vamos a comentar a ver cómo es en este caso de triple empate. Nosotros ahora nos vamos a la pausa, momento musical. Luego le contamos también qué va a pasar con el fútbol en los Juegos Santarroceños. Aquí asistentes, 31 a 18, ganó Estudiantes. Y espera ahora a Belgrano en el último juego en lo que va a cerrar. Y luego también definir quién es el equipo femenino de básquet que accede a los Juegos Deportivos Pampeanos. En vivo, la Radio Municipal Santa Rosa desde el José Aquiles Regazzoli con los Juegos Santarroceños y el básquet femenino que busca definir su cupo para los Juegos Deportivos Pampeanos. Radio Municipal Santa Rosa, como la querés. ¿Vos ya estás separando tus residuos? Lunes y miércoles por la noche sacamos solo los reciclables. Siempre limpios y secos. Santa Rosa Ambiental, la capital que queremos. Santa Rosa Municipio. Un lugar en el aire, en nuestro lugar en el mundo. Radio Municipal Santa Rosa. ¿Cómo la querés? Radio Municipal, llevando hacia vos lo que hay que saber de la Santa Rosa que querés. Ooh, my little pretty one. línea directa 02954-700170, 02954-700180, WhatsApp 2954-311007. Radio Municipal te invita a presenciar los espectáculos del Teatro Español de Santa Rosa. Sí, cada semana estaremos regalando entradas para que puedas ver a los artistas y sus producciones. ¿Cómo? Escribinos a nuestro WhatsApp 295431107. Déjanos tu nombre completo y terminación del documento. Así de fácil, 2954-311007. El día antes de cada función haremos el sorteo para que disfrutes de lo que ocurre en nuestro teatro. Escúchanos, comunicate. WhatsApp 2954-311007. Radio Municipal Santa Rosa, 94.7. ¿Vos ya estás separando tus residuos? Lunes y miércoles por la noche sacamos solo los reciclables. Siempre limpios y secos. Santa Rosa Ambiental, la capital que queremos. Santa Rosa Municipio. Un lugar en el aire, en nuestro lugar en el mundo. Radio Municipal Santa Rosa, como la querés. Muy bien, continuamos, avanzamos, ¿eh? Como si estuviéramos en el estudio con las cortinas, todo, nada, una maravilla. Esta radio es una cosa. La tenía Guilla al mando, ¿qué creen? Y esto es todo perfecto. ¿Te acordás, Emi, cuando vinimos a Básquet Prefederal? Ese fue el comienzo, digamos, ¿no? Por poner así un piso. En el Federal. Después de ahí, vamos a todos lados. Sí. A todos lados. Fue siempre en el Federal All Boys Colón. Siempre con la compañía de la radio, ¿eh? Porque la radio es así, llega a todos lados y enseguida conectás el equipo, en 5 minutos está saliendo. Tiene esa gran ventaja, gran la radio. Está por comenzar Belgrano y All Boys, ¿eh? Perdedor del primer partido, All Boys ante Belgrano. Allí están las chicas tricolores. All Boys sosteniendo su indumentaria, ¿eh? Azul con las rayas amarillas. Belgrano, camiseta blanca con esa es como especie de mancha, ¿eh? Que queda bastante pinceladas, bien, ¿eh? Sí, pinceladas, no me salía la palabra. Muy bien, pinceladas. Y muy bien ahí la gente que ha armado la camiseta, porque queda bastante muy bien. Muy bonita, ¿eh? Te digo que es muy muy bonita camiseta. Sí, sí, sí, sí, me gusta. Habría que conseguir una para sortear en la radio, ¿eh? Opa, ¿quién le dice, eh? Mangazo. ¿Quién le dice? Bueno, comenzó el partido aquí entre All Boys y Belgrano. ¿Qué pasa si gana All Boys ahora? Bueno, All Boys obliga a Belgrano luego a ganarle a Estudiantes. Y de esa manera, ¿qué pasa? Hay triple empate. Tenemos triple empate. Triple empate. Bueno, en el caso de triple empate, se define por el goleo. Ah, bien. Bien. Por el goleo. ¿Diferencia de goleo? Diferencia de goleo. Así que, por lo tanto, tendremos muy que bien tener a mano el 31-18, ¿no? Sí, señor. De Estudiantes con All Boys para sacar las cuentas. Obviamente después quien define es la organización, pero veo cómo es esto, hay que tener a mano todo. Los números mandan a veces. Los números mandan. Hay que ir anotándolos, teniéndolos en cuenta para el futuro. Exactamente. Nosotros aquí desde el José Aquiles Regasol y Mañanas Conectadas, ya en lo que es nuestro horario, ¿eh? Ahora sí, es nuestro horario de Mañanas Conectadas. Agradecemos a Basti, Sebastián Domínguez, quien nos cedió en el día de hoy parte de su horario de programación. Nunca es igual. Primera anotación para All Boys. All Boys atacando hacia el norte, Belgrano atacando hacia el sur. Belgrano con Rocío San Miguel, Abril Cisneros, Zaira Vaz Zamudio, Zaira Fernández y Ainara García. Por ejemplo, contarles el quinteto inicial de Belgrano. Ya All Boys lo tuvimos hace instantes nada más. Está jugando Shinke, Violeta Shinke. Está en cancha también Eloisa Tueros. Está en cancha Julieta Blasco, Sofía Di Silvestri, y está en cancha Zoe Mataloni. 2-0, está arriba All Boys. Esto recién comenzó, recién empezó. Pase largo, a ver si puede convertir en esta. Belgrano se arma con el lanzamiento de dos. Doble, doble, doble de Rocío San Miguel. 2-2, partido igualado. ¿Qué pasará con el resto de las disciplinas? Le nombramos el vóley recién. En el fútbol. El fútbol tiene ya definidas las zonas en cuanto a caballeros y en cuanto también a damas. El fútbol comienza el día martes. Martes 18 horas se va a jugar en el estadio municipal. Tiene en cuanto a divisiones la zona A con Sarmiento, Macalester y Cebollitas. La zona B con San Lorenzo, All Boys, Azul y Oro, fútbol masculino. Zona C, Albiceleste, Tranquilinos y El Candelar. Zona D, Mataderos, Dieguitos y Penales. Zona E, Los Toritos, Santa Rosa y La 12 Juniors. Van a estar jugando desde el día martes a partir de las 18 horas en tres canchas. Van a estar jugando ya caballeros y también las damas. Día martes 8 a partir de las 18 horas. Finaliza la actividad pasadita a las 9, 9 y 20 aproximadamente. La zona única de fútbol femenino tiene jugando a Belgrano, All Boys y Estadio Entretiempo. Son los tres equipos que estarán buscando el pasaje a los Juegos Deportivos Pampeanos. Día miércoles se define etapa de eliminación, ¿sí? Allí estará ya definido. 18 horas la final del fútbol femenino. 19 horas semifinales, ¿sí? Se van a jugar en simultáneo, cancha 1 y cancha 2. Y la final del fútbol masculino se jugará el miércoles, 20 horas. Por lo tanto, final fútbol femenino a las 18, semifinal masculino a las 19, final masculino a las 20 horas. Martes y miércoles la agenda del fútbol de estos Juegos Santarroceños que se van a disputar en el estadio municipal, ¿eh? Para que ustedes lo tengan en cuenta si quiere acercarse a alentar, a mirar, a ser parte también de alguna manera de estos Juegos Santarroceños. 2-2, ¿qué pasa en el juego? 6 minutos. Tranquilo el juego, ¿eh? Muy, muy parejo el partido por ahora. Bueno, All Boys sigue errando algunos tiros simples, pero porque lo está cerrando bien Belgrano en la pintura, ¿eh? Ahora Belgrano lo está cerrando muy bien en la pintura. Y Belgrano, bueno, le está costando llegar todavía a la pintura. En este caso, All Boys no lo deja, le marca bien el perímetro. Entonces los pases son un poquito más forzados. Hace consumir el reloj. Y All Boys mantiene por ahora un poquito más de control sobre el partido que Belgrano. Mataloni en la individual, soltó mano derecha muy abajo del aro, por eso la pelota rebotó en la parte baja del aro y cayó en el rebote para la jugadora tricolor, que rápidamente encontró el contacto con Fernández. Zaira, que intentaba en la penetración, no pudo, le cerraron los caminos. Zaira Tueros ya está en la ofensiva. En la marca está Paz Zamudio. Tiene que revertir, lo hace hacia el perímetro. Blasco para tres de frente al aro. No puede el rebote, lo toma Tueros nuevamente. Sobre precisamente la cabeza de Vaz Zamudio. Con la tabla se ayuda adentro. Hay minuto que pide el banco tricolor. Allí están Fanny y Natalia Benvenuto. Minuto 4-2 All Boys arriba. 4:57 para que se vaya el primer cuarto. Lo gana All Boys parcialmente. Los cuatro tantos de Tueros para All Boys, marcando un poquitito la diferencia ahí debajo de la pintura, ¿no? Está siendo dueña de la pintura. Entonces, muestra un poquito más de efectividad All Boys en lo que fue en relación al partido anterior, ¿no? También que el rival es distinto. Pero, bueno, está marcando una pequeña diferencia, al menos un poquito más de efectividad en cuanto a lo que fue el partido anterior. Y Belgrano, bueno, le está costando un poquito porque All Boys le cierra muy bien los caminos, no lo deja estar muy cómodo, no le deja el pase fácil. Entonces trata de que consuma todo el reloj Belgrano buscando ese pase. Y bueno, como pasó ya un par de situaciones, se le termina el tiempo a Belgrano sin poder tirar al aro. Igual es un partido bastante, bastante parejo, te diré, ¿eh? Vamos a ver qué sucede, pero es parejo. 2-9-5-4-31-10-07 en la línea de WhatsApp de la radio. Audios y mensajes. Le mandamos un saludo a Rubén. No tenemos aquí a mano, a ver, que seguramente Rubén estará escuchando. En Rubén también. El próximo tema se lo vamos a dedicar, ¿eh? No, no sé cuál será porque aquí Guille va a elegir, pero se lo vamos a dedicar. Nos llegarán mensajes desde la India. Veo que están circulando muchos mensajes de la India, ¿eh? Ayer, por ejemplo, con el tema de la marcha universitaria, llegaron mensajes desde la India, ¿eh? Muy bien. ¿Nos llegará a nosotros aquí algún mensajito? Mire si nos escribe alguno diciendo, che, qué bien, qué buen partido que están jugando las chicas. Sería bueno, ¿no? Estaría bueno. Estaría lindo, ¿eh? Un mensajito ahí no estaría mal. Escriba. Cuéntenos a ver qué está haciendo. Algo más de público que se ha acercado ahora para mirar a las chicas de Belgrano. se mantiene la parcialidad de All Boys, que está ganando este primer cuarto. Menos de 5 minutos ya el reloj que está corriendo, 4.55. 4 para All Boys, 2 para Belgrano, queda ahora atacando hacia el sur. Ainara García no podía en el lanzamiento, viene la defensa. Eloisa Tueros, con mucha presencia ahora Tueros, En el primer juego fue Di Silvestri, acompañó también ahí Eloisa Tueros, las destacadas por decir de alguna manera. Aquí Eloisa está tomando bastante protagonismo, no podía en el rebote de Di Silvestri, el rebote en el aro, otra vez Tueros amaga con la tabla, no puede, falta. Lo marca Nico. Hay falta precisamente de Abril Cisnero de Belgrano a la línea. Eloisa Tueros, que es la que está tomando el control por ahora, o por lo menos es la que va con las ofensivas. Sí, es la que está marcando el ritmo del juego también en cuanto al partido. Tanto en All Boys como para Belgrano también, porque es la primera que sale a presionar, es la que va en busca de la pelota, de la chica que esté con la pelota, la primera presión la marca ella. Y se está haciendo cargo también de la ofensiva de All Boys, del ritmo. Está teniendo mucho protagonismo Tueros. Un plantel nutrido, me contaban por allí en la zona baja, plantel nutrido el de Belgrano, en cuanto a All Boys y Estudiantes con jugadoras en selección pampeana. Ah, claro. De allí también es que no tiene tanto banco aquí, tanto All Boys como Estudiantes, y eso obviamente puede jugar su rol, su papel. Sí. Bueno, 6-4 ahora All Boys sobre Belgrano con 6 tantos de Eloisa Tueros. Felicitamos, agradecemos primero a la gente, a las autoridades del Club de Boys. Ahora lo iguala, mirá, viene en la presión alta, Abril Cisneros convierte con la tabla, iguales, 6-6. Agradecemos al Club de Boys, a las autoridades, ¿sí? A la subcomisión de básquet, con quien nos comunicamos, y obviamente dieron el ok enseguida, y por lo tanto, siempre es bueno agradecer a las autoridades por el espacio, por el lugar, por la comodidad aquí en la cabina, para que la radio pueda estar presente, y en este caso llevarle los juegos santarroceños, así que muchas gracias a la gente del club por permitirnos estar aquí en vivo con la radio, y obviamente felicitar también a la gente del club, ¿no?, que va aportando sus jugadoras a las selecciones. Eso es importante. Que es importante. Es fundamental, te digo, que un club aporte a la selección siempre es importante. Nuevo lanzamiento para Eloisa Tueros, segundo en la línea de libres, allí estaba ella, no pudo, 6-6, está igualado el partido. Ainara García ahí, que estaba en la pelea, en la lucha con Eloisa, recupera a Belgrano, que lo igualó ahora, 6-6 en el primer cuarto, 3-20, 3-19, el reloj que corre. Zaira Fernández con la reposición para Belgrano, viene ahí encontrando el contacto con Paz Zamudio. Allí está Zaira, manejando la ofensiva tricolor, el contacto es con Rocío San Miguel, jugará la individual, no de pique, buen pase, buena asistencia para Paz Zamudio, que no pudo encontrar el lugar para lanzar, por eso tienen que revertir. Abril Cisneros ahora suelta mano de derecha, no puede, el rebote es de Tuero sobre Paz Zamudio. Allí está Eloisa, el contacto es con Sofía Di Silvestri. Va All Boys, va, 2.48, 2.47, 15 en el reloj de lanzamiento, Tueros. La marca es de Cisneros, allí está Tueros, juega la individual, el rodeo para aquí, para allá, suelta el balón, quedó largo el rebote de Di Silvestri, la pelea, ahí va Zamudio. Recupera Belgrano y a correr la ponen a Rocío San Miguel con tiempo, con espacio, suelta mano derecha, adentro, doble, vale, recontra vale, Leo. La falta de Violeta Ginque, Belgrano arriba ahora en el juego, 8-6 y tiene bonus. Buena corrida, salió rápido. Está en el suelo, número 11, número Di Silvestri. 11, Di Silvestri. Sí. Se salió bien Belgrano en esa, salió muy bien, muy rápido ahí, buscando el contacto y la corrida para Rocío San Miguel, que con tiempo, con espacio, con el callejón sale, aprovechó, sale, y convirtió. Sale, golpe en la rodilla, me parece. Sí, sale con bastante dolor, sí. Sofía Di Silvestri, rodilla izquierda parece, rodilla, sí. Tobillo, no, rodilla izquierda, rodilla izquierda. Sí, incluso pareciera con algo de llanto, ¿no? Sí, mucho dolor parece, sí. Esperemos que no sea nada grave. Sí, ojalá sea solamente un golpe el momento, viste que la rodilla, el golpe en la rodilla es doloroso. Es doloroso. Siempre duele. El primer golpe ahí duele. Después capaz que te acomodás en movimiento y demás, pero el primer golpe duele siempre. No pudo aprovechar Rocío San Miguel desde la línea. 8-6 gana Belgrano. Al frente Belgrano en el tanteador. Por primera vez en el juego. Ahí está Batueros, recibe la infracción. Me parece que de Bas Zamudio, de Zaira, a la línea nuevamente Eloísa. 1.56 para el final del primer cuarto. Belgrano buscando también tener victoria para definir mano a mano, cara a cara con Estudiantes, que espera, que aguarda. En un ratito estaremos charlando con las chicas y el entrenador de Estudiantes, ¿sí? Para tener también su palabra. Y luego veremos a ver con qué tiempo contamos para poder tener el contacto de las chicas de All Boys. Lo podremos tener, porque mientras ahora hablaremos con la gente de Estudiantes, luego cuando estén jugando Belgrano y Estudiantes, veremos si podemos hablar ahí con las chicas de All Boys. Sí, igual la previa, viste, que siempre hay unos minutitos ahí antes de que arranque, pues ahí podemos llegar a charlar con las chicas de All Boys. 8-7, arriba, convirtió uno. Allí estaba Zamudio en el ataque. Media vuelta para aquí, para allá. No descargó, jugó la individual. Algo de incomodidad en ese lanzamiento. Navarlasi a correr. Milagros con la ofensiva para All Boys. Tueros. Frente a ella. Allí está Bas Zamudio. Tueros busca el lugar. La encuentra. Falta. Y vale, ¿eh? Recontra, vale. Impresionante el doble que acaba de hacer Tueros. La jugó muy bien ahí Eloísa en la individual frente a Bas Zamudio. Claro, es que se fueron abriendo. Sí, allí en la zona pintada. Y le dejaron el lugar para que Eloísa pueda atacar. Huequito, justo el huequito hacia el lado derecho del aro. Encaró y en bandeja embocó y recibió la falta. Ahora tira, rebote. Todo, ¿eh? Ella, ¿eh? Todo hace Eloísa. Está lanzó haciendo todo. Largo, tomó el rebote. Los nueve puntos de All Boys son de Eloísa. Puso a jugar a sus compañeros. 9-8. Podría haber tomado una distancia más. Otra penetración de Eloísa. No pudo. El rebote es de Bas Zamudio. Y a correr, no encuentra conexión rápida. Hay que manejar la ofensiva, pase largo. Allí el contacto con San Miguel. Viene a la carrera, no pudo tomar bien el balón Eula. Nuevamente intentaba ahí Eula. Se le fue por el fondo de cancha. Pierde el balón Belgrano. Recupera el Boys, que está al frente en los últimos 48, 47, 46. Lo gana por uno el Boys. Volvió al frente en el goleo. Allí está Navarlas. Busca el lanzamiento, busca el contacto, lo hizo, sí, con Blasco en el lanzamiento de tres. Quedó corto, 32, 31, 30 para el cierre del primer capítulo. 9-8 lo gana All Boys. Maneja San Miguel, de pique con Valentina Eula. Ella con Bas Zamudio, viene a la carrera Fernández. Una lástima, tenía el espacio, pero no pudo conectar bien el balón. Bas Zamudio toma y lanza, queda corto. Está en juego la pelota, sí, está en juego. Ponía precisamente dentro del rectángulo Zaira Fernández, pero ninguna de sus compañeros pudo tomar el balón. 7, 6, 5, Tueros y la última. 3, 2, 1, lanza Tueros. Le cerraron bien el camino. Bas Zamudio no tendrá tiempo para más. Dama, caballero. Familia santarroseña, familia del básquet, del deporte. 9 para All Boys, 8 para Belgrano. En un partido enredado en algunos momentos, con algunos hierros también, pero con una variedad bastante importante. 9 para el Boys, 8 para Belgrano, que da la sensación, Emi, que Belgrano es como que está con una marcha de más. Es como que hay una aceleración, sí, de más. Necesita apurado, más calma. Está apurado. Se apura en querer convertir en vez de girar la pelota un poquito más. En los momentos que logró girar la pelota y abrir los espacios, convirtió. Después hay momentos que se apura y bueno, le cuesta mucho más. Y All Boys, de la mano de Tuero, está marcando toda esta diferencia, ¿no? 9 tantos, todos de ella. Está haciéndose la manija del partido, la manija de All Boys. Está marcando el ritmo completo del partido de Eloísa Tuero. All Boys necesita más acompañamiento a Eloísa, que es la que toma las riendas de su equipo, ¿no? Y obviamente necesita el acompañamiento de sus compañeras. Está de pie, es una buena novedad para... es una buena noticia, Sofía Di Silvestri. Que recién incluso ahí Juan Cruz le preguntaba algo y ella sí, da la sensación de que puede volver al juego. Bien, es importante. Buenísimo. Sí, fue un golpe nada más entonces, lo que decíamos. El golpe en la rodilla, el primer golpe duele un montón, parece que te rompiste todo, pero es elástica la rodilla gracias a los tendones, gracias a todos los nervios que tenemos ahí, ¿cómo se dice? Los músculos internos que tiene la rodilla. Los ligamentos, los sí. Los ligamentos, eso no me salía, gracias. Entonces se estira un poquito, pero se vuelve a acomodar, la rodilla se relaja y puede volver a funcionar normalmente. ¿Vos sabés qué? Sí. En la previa del partido, de este partido de All Boys Belgrano, presencié una situación que dije yo, qué importante que es que la familia te acompañe, ¿no? Uh-huh. La mamá de Milagros, a verlas. Sí. Preparó un bowl. Ah, acá en la platea. ¿En la platea? Sí. Con fruta. ¿Era la mamá de Milagros? Un mix de frutas, se lo acercó a Milagros, Milagros lo llevó, lo compartió con sus compañeras, ¿sí? La fruta que viste, sirve un montón, sí, porque te regenera, te ayuda mucho a los calambres, a relajar los músculos, a que reponer vitaminas que uno necesita en el momento de mucha exigencia física. Así que digo yo, la importancia que tiene, ¿no? La que te acompañe la familia, que te acompañen tus viejos, que te apoyen de esta manera, ¿no? Más allá de todo lo que suceda, ¿no? El hecho de, como mencionabas hoy, ¿no? De faltar al colegio y lo demás. Pero bueno, el deporte tiene esto, ¿no? La familia que nos acompaña y que nos da siempre una ayuda de una u otra manera. Muy bien. Sí, se ve muchas veces en lo que es los partidos. He observado, sí, al lado de los bancos, algún mix de fruta para jugadores. Que es muy habitual ver y observar, por ejemplo, si uno mira videos, reels allí de equipos de fútbol, ¿no? Los vestuarios, se ve allí en el medio, siempre hay frutas, cereales y demás como hay muchas, para consumir. Muchas frutas que ayudan, ¿no? al músculo, a la hidratación muscular, que se llama. Como por ejemplo la banana, que tanto ven que comen los tenistas, qué sé yo. Claro. La banana ayuda mucho, mucho potasio, que ayuda al tema del calambre. Después tenés el kiwi, que hidrata mucho, que mantiene el cuerpo hidratado y fresco. Después consumís, qué sé yo, naranja o mandarina, que tienen vitamina C, que te ayudan también. Es fundamental la fruta en el deporte. Todo suma y hace también a lo que es la nutrición del deportista. Segundo cuarto, ya en marcha. Ya tenemos acción en el segundo cuarto para este partido, que lo tiene ganando All Boys, 9-8. Tueros para 3. No pudo en ese lanzamiento, no convirtió. Rebotó en el costado del aro, recupera bien All Boys. Campo atrás. No se dio cuenta de la situación Mataloni. Sí. No se dio cuenta porque estaba precisamente en el plano defensivo ya Tueros. Y Mataloni no se dio cuenta que sostenía la ofensiva. Una lástima porque perdió el balón. Recupera Belgrano, ya con la ofensiva nuevamente. 9-23, 9-22. Recién comienza el segundo cuarto. Día viernes. Allí está precisamente con el balón Cisneros. Va Zamudio. Encuentra Wolf. Lanzamiento. Largo el rebote. Arriba lo toma Di Silvestri, que está en cancha. Volvió al juego Sofía después de aquel golpe. Esperemos cómo puede transitar el resto del partido. Ojalá que lo haga de buena manera. Se la ve bastante bien, te digo. Se la ve bastante bien recuperada del golpe. Así es. Vas Zamudio. El contacto ahora nuevamente es con San Miguel. Allí está Cisnero. Encara Cisnero con la tabla. No pudo. El rebote arriba lo toma Tueros. Sobre Wolf. Tueros ya a correr. Va por el callejón izquierdo de la cancha, de su ataque. Tueros encontró soledad para encarar, para soltar mano derecha. Adentro. Buen movimiento de Tueros, que si encima le dejan el tiempo y el espacio, te va a liquidar. Parece deportivo Tueros. Queda feo, ¿no? Pero tomó el rebote, encaró, sí, sola, hizo un par de amagues, le abrieron el camino, tomó la bandeja. 11-8, 11 puntos de Tueros. Y ahora Mataloni también encontró el espacio a correr, bandeja adentro, dos conversiones similares y con mucha facilidad. Dejó espacios, ahora recupera Navarlazo otra vez, mano derecha, no pudo. Recupera Di Silvestri en el rebote, juega la individual, quedó largo en la bandeja pasada. Belgrano y un momento de tormenta en el partido, tiene que pasar este momento, pierde el balón San Miguel. ¿La tocó Navarlaz? Sí, parece que sí. Mínimo el roce, parecía que se le escapaba el balón, pero el juez que está ahí al lado, asiente, estaba ahí cerquita, por lo tanto le damos la derecha. Belgrano y la reposición, ya Rocío San Miguel, la marca es de Navarlaz, allí va Rocío, 1-2, no lanza, bien. Descarga con Abril Cisneros, la marca es de Blasco, o sea, si buscaba la penetración, la descarga es con Wolf, el lanzamiento es largo, el rebote lo vuelve a tomar Abril. Ahí está Cisneros, sale para el lanzamiento de 3, suelta el balón, es largo, el rebote le cae a Navarlaz, pero... Allí estaba Zamudio, descarga con Wolf. No pudo. Luego en el lanzamiento incómodo cayó en las manos de Sofía Di Silvestri a correr. Mataloni. Ahí está Zoe. Se mete en la zona pintada. No puede agarrar el balón. Ahora sí. Cae. Toma el balón, pero está en disputa. entre Mataloni y Wolf. Vos sabés que quiso hacer pique bajo Mataloni y la pelota no picó. Se deslizó. Claro. ¿Viste? Rodó. Entonces le costó mucho más poder agarrarla. Por eso la jugadora de Belgrano se le acercó muy rápido y tomaron las dos el balón, por eso el salto. Tueros, largo. Navarlas en el rebote, otra vez Tueros, allí en el perímetro, encara la zona pintada, suelta mano derecha, falta. Infracción de Paz Zamudio, de Zaira, sobre Eloísa Tueros, que tendrá nuevamente momento en la línea. 13 para el Boys, 8 para Belgrano. Sacó 5 ahora y puede estirar un poco más. Deja mucho espacio en la zona pintada Belgrano, y el Boys lo está capitalizando. No como contra Estudiantes, donde... Tal cual. Erró mucho, ahora el Boys se está convirtiendo. Pasa que en el partido anterior, Estudiantes se le cerraba en la zona pintada, le hacía un bloquecito, un semicírculo de las 5 jugadoras, entonces no le permitía penetrar. Belgrano, en cambio, trata de cubrir todos los espacios, entonces encuentra por ahí algún que otro espacio Eloísa o quien esté atacando, abre la defensa de Belgrano y queda mayormente solo frente al aro. A descansar, Zaira, Vaz Zamudio, a la cancha Valentina Eula, 14-8, así está el partido, 5-30. Estamos prácticamente en la mitad del segundo cuarto. Arriba, All Boys lo gana por 6, ya repone Belgrano. Última en tocar el balón es precisamente Tueros, por eso sostiene la salida desde el fondo de cancha Belgrano. Luna Nogales, número 8, tomará el balón para buscar el momento del juego. Tiene que reponer desde el lateral, porque el balón se fue del lateral, no desde el fondo de cancha. Allí va Luna ya para tomar el balón. Enfrente a ella está Zoe Mataloni. Bien pegadito al banco, viene enfrente al banco de All Boys. La reposición de pique con Wolf. Ahí está Valentina. Tiene que ponerse en ofensiva, Valentina. Rocío San Miguel ya lo hace, la marca es de Tueros. Ahí está San Miguel, busca la penetración, lo hace, ¿no? La descarga, hay falta, infracción de Eloísa Tueros cuando intentaba la descarga Rocío San Miguel con Valentina Eula. Hay infracción, ya Valentina Eula vuelve a poner el balón en juego en la ofensiva. Abril Cisnero maneja, frente a ella está Eloísa Tueros, suelta mano izquierda. Un poco incómodo parecía ese lanzamiento, pero el rebote lo toma Belgrano, lo tomó San Miguel. El pase fue para Cisneros. El rebote en Di Silvestri. Dice que no. La jueza dice que el balón es para All Boys. Por lo tanto, tiene la salida en su defensa. Así lo marcaba María de la Velova. All Boys y la penetración. Busca Di Silvestri. No pudo. El rebote, el lanzamiento es largo de Blasco. Última en tocar ahí el balón es Luna Nogales. Sostiene All Boys esta ofensiva. 8 en el reloj de lanzamiento. Se vienen dos variantes en el conjunto tricolor. A la cancha Agustina Morales. A la cancha... Ahora, en este momento es Domelice Martina. Se sienta Wolf. Wolf y San Miguel. 4 y 5. A descansar las modificaciones en el banco tricolor. Ahí está Tueros. Sale al perímetro, arma el lanzamiento de 3, corto el rebote. Navarlas venía a la carrera, ¿le alcanza a tomarlo? Sí, es la última en tocar el balón. Así lo marca el juez del partido, Nico Díaz. Por eso recupera Belgrano. 3 minutos. Lo gana por 6 All Boys. Abril Cisnero, qué bueno, necesita una conversión Belgrano ahora. Como para seguir arrimándose Abril Cisneros. Un lanzamiento incómodo de Abril que vuelve a tomar el rebote. Va con la tabla adentro. Ayudado por ese rebote que le cayó luego Abril. Convirtió Belgrano. 14-8. Tueros. Eloísa. La descarga es con Sofía Di Silvestri. Para 3. No pudo el rebote de la tabla. Bien el rebote. Navarlaza la carrera. No pudo. Soltó la bandeja. No pudo convertir Navarlaza, que en soledad Milagros tomó ese rebote. Y después en el lanzamiento en bandeja. No pudo convertir. Se fue por el fondo y recupera el conjunto de Belgrano. Casi 2 minutos para que se vaya el cuarto. Lo gana por 6 All Boys. Le está costando mucho la bandeja a All Boys. Si no es Tuero, el resto le está costando muchísimo. La bandeja ahí debajo del aro, el poste se les va larga. El rebote. Buscaban ahí en el pase, conectó Sofía Di Silvestri, que encontró todo el callejón para correr la cancha y luego convertir con la tabla 16 a 10. Con suspenso entró esa bandeja también, ¿eh? Convirtió Sofía Di Silvestri. Allí maneja ahora nuevamente Abril Cisnero. La marca es de Tueros. Abril tiene que descargar. A ver con quién. Ahí estaba de pique con Morales. No podía. Capturó Navarra sola, solita y sola. Va con la tabla. Adentro. Otra conversión rápida y fácil para el Boys. Lo gana por 8. 18-10. 1-25. Ahí está Cisnero, no encontró contacto, sí tomó Silvestri, otra vez en soledad encaró, erró el rebote para de Silvestri, no pudo en la segunda, cae en las manos de Domelice. Ella en el contacto con Abril Cisnero, que maneja nuevamente el ataque tricolor. Abril, pica mano izquierda, se anima para tres, corto, no tocó el aro, cayó en las manos de Di Silvestri. Tueros. Tueros, la marca es de Cisnero. Tueros nuevamente, venía también ahí en la ayuda. Agustina Morales, juega la individual. Tuero adentro. Doble, doble, dos más para Eloisa Tuero para llegar a 20. 14 puntos de Eloisa Tuero. Doblega 20-10. Arriba, All Boys. Otra infracción, otro error, otra pérdida para Belgrano. Valentina Eula, quien subía ahí con el balón. Doble dribbling, recupera All Boys esta última ofensiva, 29 segundos. Quedarán algún segundito, veremos cómo la maneja All Boys a esta. Si deja correr el reloj o si aprovecha. Tueros, encaró para aquí, para allá, rodeo, quedó corta, una lástima. Había sido bueno el movimiento, después quedó corta cuando soltó el balón. 15 para el cierre, Tueros. Saca el balón precisamente para Di Silvestri, lanzamiento de tres, no pudo el rebote. Navarlas, bien Navarlas, las pelea todas Navarlas y la gana. Tueros después en el contacto y infracción, 5 segundos, 6 décimas. Tiene increíble, que ir a la línea, Tueros. Increíble el rebote de Navarlas. A ver, para que se ubique, es la jugadora más pequeña en cancha, en estatura, Es la más pequeña en cancha. Sí, mirando ahí y tomó a ojo. Tomó el rebote entre los dos pilares de Belgrano. Y no es el primero, ¿eh? No. Muy bien atacando ahí los espacios, viendo dónde va a caer el balón y recuperándolo. Milagros Navarlas en este tramo del partido. 5 segundos, 6 décimas. Va con el segundo. Tueros. Convierte. Se va el reloj. Se va el partido. Se va el primer tiempo. Busca la carrera. Abril Cisneros. Rebota en la parte delantera del aro. Se fue entonces el primer tiempo. Lo gana All Boys. Lo gana bien. Este segundo cuarto fue otra cosa para All Boys, fue otra cosa para Belgrano, que no encontró los caminos, no encontró soluciones. Creo que le ganó mucho el tema del nerviosismo, de la ansiedad, del juego rápido. Y a partir de allí muchos yerros. 21 para All Boys, 10 para Belgrano. Se fue el primer tiempo de este partido. Gran primer tiempo, la verdad que muy interesante, bastante parejo, pero All Boys encontró efectividad, encontró un eje, encontró una guía con Tuero, que marcó 15 puntos en este primer tiempo. Y Belgrano, bueno, lo que decís, le cuesta un poco la ansiedad, los nervios, ¿no? también el hecho de que All Boys ya jugó, ya descargó sus nervios, ya se sacó el peso encima del primer partido. Belgrano lo tiene ahora. Belgrano tiene ahora ese peso del primer partido, los nervios de algunas jugadoras, tal vez. Y se apura a veces, cuando se apura, ahí aprovecha All Boys. Sale rápido, le tapa los huecos, pero cuando pone a girar la pelota, encuentra los espacios y logra marcar. Esperemos ahora que Belgrano tome en cuenta eso, que haga girar un poco más la pelota, para volver un partido un poquito más parejo, ¿no? Empiece a girar la pelota y empezar a convertir. Y como decías también en lo que fue el relato del primer tiempo, All Boys necesita una compañía más para Tueros. Porque está convirtiendo Tueros. El resto está muy cerca del aro, llega, tira, pero falla. Entonces necesita una compañera más, Tueros, en lo que es la ofensiva de All Boys. All Boys sabe que también tiene que, más allá de la obligación de ganar el juego, buscar un goleo alto, porque tiene que recuperar cuanta goles. Mayor diferencia, mejor. Dama, caballero, nos vamos con Divididos. Suena Divididos, Hablamos de Rubén y apareció Rubén. Qué grande Rubén. Seguramente mucha gente también estará escuchando la radio. Mándenos el mensajito 2954-311007. nombre, qué tema querés escuchar, y nada, te lo pasamos, te compartimos el tema. Vamos con Divididos, pausa, momento musical, y en instantes retornamos desde el Aquiles Regazzoli. Radio Municipal, llevando hacia vos lo que hay que saber de la Santa Rosa que querés. Hasta el amanecer. Muy bien, retornamos desde la Aquiles Regazzoli, la casa del Club All Boys. Arrancó ya el tercer cuarto, 21-12, arriba el local. Torres buscaba con el lanzamiento, no pudo, rebote para aquí y para allá, convierte, sí. Violeta Shinke, 23-12 arriba en el tercer cuarto All Boys. Ya tenemos unos saluditos que van llegando. Vos también podés hacerlo. Ahora lo vamos a compartir, a los saludos. 2954-311007, la línea de WhatsApp para dejar tu saludo, tu mensaje, tu audio. Están las chicas de Estudiantes aquí junto con Lucio, que es en este caso hoy el DT. Pero ya nos ha dicho que obviamente la gente que está de viaje y bueno, él obviamente está aquí haciendo su trabajo. Lucio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenos días, Leo. Muy bien, muy bien. Muy contento. De ganar y ahora de esperar. De ganar y ahora esperar, sí, sí, sí. Aparte contento con el entusiasmo de las chicas, ¿no es cierto? Estamos haciendo una renovación que era necesaria, ¿no es cierto? Y este viaje nos vino como anillo al dedo. Las chicas están muy contentas por eso, así que nada, veremos con quién tendremos que conversar luego para que las cosas sigan saliendo bien. Bien ahí, bien ahí. ¿Y a quién nos están acompañando? A ver, yo tengo acá las listas, si le estoy errando me dicen. Tengo a Ana Camaño, está Josefina Salomón y Clara Bruno, para charlar un poquito con nosotros. ¿Te parece, Lucio? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Clara, ¿cómo andás? Hola. ¿Quieres acercarse un poquito ahí? Digo, por el tema del cable. Ahí está. Uy. ¿Todo bien, Clara? Sí, todo bien, por suerte. La verdad, contentas por haber ganado. Y nada, ahora, como dijo Lucio, esperando al próximo partido. Bueno, ¿cómo se dio ese primer partido? ¿Cómo lo viviste? Creo que mejor de lo que esperábamos todas, dentro de todo. Pero nada, re bien. Ahora ya mentalizándonos para el siguiente, que va a ser, creemos que un poco menos complicado porque ya sabemos a qué tenemos que jugar. Claro, claro, claro. Ahora ya saben que van contra Belgrano. ¿Qué es lo que han visto hasta acá de Belgrano? Nada, bastante bien. Bastante se peleó al principio contra el Boys, pero nada, creemos que tenemos chances. Bastante bien. ¿Vos cómo estás en lo personal? Contanos un poco de vos. ¿Cuánto hace que jugás al básquet? ¿Por qué jugás al básquet? Nada, yo juego al básquet desde que tengo 7 años, siempre en el Club Estudiantes. Uh-huh. Y hago básquet porque toda mi familia siempre hizo, mi hermano, mi papá, siempre hicieron básquet y siempre en el club. Entonces, nada, de toda la vida. Qué grande. ¿Querés saludar a alguien? Seguramente que esté escuchando. Nada, al turco, al Pepa y a mi viejo y a mi vieja. Qué grande. Josefina Salomón, que se colocó los auriculares y es como una sensación rara, ¿o no? Sí, está re raro esto, no lo puedo creer. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien, buen día. Todo bien, sí. ¿Ya pasó ese momento así de ansiedad, de nerviosismo? Sí, o lo toman ya con pasó, mucha ya pasó. Ahora nada, hay que entrar a la cancha con mucha confianza y a darlo todo. Yo estoy enferma, pero... ¿Encima? Sí, tengo fiebre. Pero lo estoy dando todo, lo estoy dando todo. ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? Desde ayer. Ah, encima, justo. Sí, justo. Pero bueno, no iba a faltar, no... No, claro que no. No era una ¿Cómo opción? Fue ese mensaje a tu viejo, a tu vieja, decirle, no, yo me voy? No, sí, obvio. Yo no les dije que tenía fiebre. Se están enterando ahora. Mira, tipo, se enteraron recién cuando terminé el primer partido. ¿Y? ¿Qué te y dijeron? Nada, y conseguimos ibuprofeno, así que ya está. Bueno, menos mal. Sí. Menos mal, zafaste. Bueno, contanos un poco vos cómo viste el partido, cómo qué esperás a lo que viene. Yo el partido anterior lo vi bien. Siento que tuvimos mucha actitud y buenas jugadas. Y en el partido que viene ahora también siento que tenemos chance porque sabemos cómo juegan las chicas de Belgrano y sabemos que cómo tenemos que atacar y defender. Claro, bien ahí. ¿Y a vos qué te llevó a jugar al básquet? Y yo arranqué básquet en realidad en All Boys cuando era muy chiquita. Ajá. Después yo hice muchos deportes, entonces como que fui probando hasta que me quedé en el básquet. Y después, nada, me cambié a Estudiantes y fue la mejor opción que pude hacer. ¿Qué encontraste en el básquet? Y en el básquet yo encontré como una liberación. Es como que si estoy frustrada, lo que sea, voy a entrenar y ya se me pasa y yo la paso bien con todas mis compañeras, los profes son unos genios también y nada, y mucho apoyo también de parte de mi familia. Bien ahí. José, saludos para... Saludos para, bueno, para mis profes, para mis compañeras que no vinieron a jugar hoy y para mi mamá, mi papá y mi hermano. Bien ahí, gracias, José. Gracias y a vos. Charlamos ahora con Ana. Ana Camaño, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Bien ¿Todo vos? Bien? Sí, bien. Con alegría, con una sonrisa, sí, bien marcada. Obvio, muy bien, obvio, bien, sí. Bien. Venir a jugar, venir a hacer lo que tanto te gusta, eso ya también les marca una alegría. Sí, obvio. ¿Van y al colegio a la escuela? ¿Van al colegio a la mañana a las 3? Sí. Claro, hoy listo, ya está, vengo a jugar. Hoy el viernes en el colegio no va. No. No va. Que después pido lo que hayan hecho, sí, tarea y demás. Bueno, contame vos el tema básquet. ¿Qué te llevó a jugar básquet? Y yo arranqué en la cuarentena. Antes jugaba hockey y lo, ajá, dejé porque, no, la verdad, con el grupo no me llevaba bien. Entonces empecé en el club y empecé con amigas y formé un grupo. Y también los profes, también muy buena onda, me ayudaron un montón. Y nada, me gustó, entonces sigo. ¿Cómo va ese aprendizaje? ¿Cómo es ese tema del día a día? ¿Cómo es el tema de ir incursionando en el básquet? ¿Venías de otro deporte? Y la verdad, bien, siempre trato de cada día esforzarme un poco más para llegar a dar lo mejor de mí, uh-huh, para no solo para mí, sino para mis compañeras que juegan. Y nada, tratando de mejorar día a día. Cuando llegó esta posibilidad de jugar aquí en los Juegos Santarroceños, ¿lo tomaron enseguida dijeron que sí, lo hablaron, cómo fue? Sí, nos enteramos esta semana y nada, estábamos felices con la noticia, aunque no sabíamos quién nos iba a dirigir porque los profes se fueron, pero bueno, apareció Lucio y nada, buenísimo. ¿Cómo es Lucio? Contanos si hay alguna charla ahí cuando hay algún minuto o algo, ¿cómo es? No, es re bueno Lucio, es re bueno. Nunca lo había conocido, es la primera vez. Mira, ¿viste? Y re bien. ¿Quién te dice? Comenzó aquí y después de aquí sigue su camino como entrenador, ¿eh? Todo puede ser, ¿o no? Sí, capaz que sí. Qué grande. Ana, saludo para... Para los profes, para mis papás y también para las otras chicas que no vinieron a jugar. O sea, que no pudiera. Muchísimas gracias. Gracias, chicas, por estar. Las libero para que puedan seguir mirando un ratito más el partido, porque encima está por terminar el cuarto. Imagino después ya se tienen que meter de lleno, sí, para analizarlo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por la onda. Y bueno, éxito en el partido que venga. También muchas lo mejor gracias para ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lucio, también, por permitirnos el contacto y la charla con, aunque sea tres. Hay más, pero bueno, tres quisieron venir. Así que muchísimas gracias, Lucio, por la onda y a las chicas de Estudiantes, en este caso, charlando aquí en la radio municipal. Y obviamente también mucha gente tricolor que va esperando. Dice, che, ¿y qué pasa con el partido? 1-40, 27-14 lo gana All Boys. Ya nos vamos a meter. Tenemos saludos. Hola, buen día, escuchándolos. Vamos el trico. Saludos a nuestras chicas del Club Belgrano, de Renata y María José. Qué grande, ¿eh? Saludos para Rena, para María José. También saludito a las genias de la profe Nati y Fanny, ¿eh? Grande, Renata y María José dejando su saludo, escuchando la radio y también esperando a ver qué es lo que sucede en el partido. Vos también podés enviar tu mensaje, tu saludito, se lo vamos a hacer llegar luego. En algún momento le vamos a mandar el mensajito, se lo vamos a contar aquí a las chicas tricolores. Está en el piso Violeta Jean, que viene a acercarse Juan Cruz. Hay algún golpe también en la pierna izquierda, Emi. El tobillo parece ser. Sí, a ver. Tobillo izquierdo. Sí, sí, sí. También muy dolorida, ¿eh? Al igual que como Sofía Di Silvestri hoy, saliendo con mucho dolor. Después, por suerte, no fue grave. Esperemos que aquí tampoco sea de gravedad. Pero hay una marcación ahí de dolor. Pareciera, como dice Emi, en el tobillo, ¿eh? Ya se está acercando. Incluso allí en el banco le están acercando hielo. Mirá, para que se coloque en el tobillo. Ojalá que no sea grave. El lanzamiento ahora tricolor venía con él mismo buscando Cisnero. No pudo. A correr All Boys, que ataca al sur ahora. No pudo en la conversión de Silvestri. 40 segundos. San Miguel. El contacto es con Paz Zamudio. El pase ahora para García. Nuevamente con Cisnero. Va a tomar el lanzamiento de tres. Largo el rebote. Navarlás no pudo. Cayó en las manos de Fernández, que juega la individual de pique con San Miguel. La marca venía ahí, Navarlás, entre Navarlás y Matalón, y la pelota que se fue al lateral. Leo, si yo te digo que Tueros tiene 18 puntos en el partido, te lo a creo, favor de All Boys, y tiene 2 puntos a favor de Belgrano. Te lo creo. Tueros. Sí. ¿Qué sí, sucedió? Sí. Te comento por qué sucedió. No, fue un momento de mucha risa, ¿no? Tira simple la jugadora de Belgrano. Pelean el rebote entre Di Silvestri y Tuero. Lo gana Tuero. Y en el afán, en la euforia de tomar el rebote... Lanzó. Adentro. Así que tiene... Convirtió en contra. Así bueno, que tiene 2 puntos a favor de Belgrano Tueros y 18 puntos a favor de All Boys. La figura de la cancha, claramente. Cosas que pasan. Todo eso mientras estamos charlando con las chicas de Estudiantes. 27 para All Boys, 16 para Belgrano. Está a 11, está ahí el partido. Me da la sensación, Emi, como que lo tienen a tiro las chicas de Belgrano para poder igualarlo y pensar ahí en el último cuarto, pero como que no se termina de redondear esa cercanía, ¿no? Como que están ahí, pero no terminan de capitalizar. Sí, se ha mantenido durante todo el partido lo mismo. Belgrano tiene esa sensación de cuando llega el momento de lanzar, es como que se apura. ¿Viste? Toma esas malas decisiones y provoca muchos rebotes, ¿sí?, que terminan cayendo en manos de las jugadoras de All Boys. No es por una cuestión de altura, sino por una cuestión de salto, me parece. Claro. ¿Sí? Que gana los rebotes la gente de All Boys. Ha ganado Naverlás, que es la más chiquita de All Boys y de la cancha. En altura, ¿no? Ha ganado los rebotes. Por eso te digo que es una cuestión de salto el tomar los rebotes. Y después Belgrano defensivamente está haciendo un poquito mejor las cosas. Está cerrándole más la pintura, la llegada a la pintura a All Boys, lo cual está mejorando un poquito el goleo, ¿no? O sea, está evitando que recibir tanto goleo. Y después, bueno, All Boys en ofensiva viene siendo lo mismo durante todo el partido, tomando la posta a Tueros y ahora con un poquito más de ayuda de Silvestri, mantiene la ventaja. Hay que ver ahora si va a ampliar esa ventaja, tratando de ver y con lo que pasó con Estudiantes, o si Belgrano va a tratar de acortar la ventaja, también pensando que le queda un partido con Estudiantes. Sí. Sí. Y donde en una derrota, hipotética derrota, hay que salir a ganarlo. Tenés que salir a ganar. Y eso también juega su papel, ¿no? En esa obligación. Esa presión de tener, sí, que salir a ganar a veces te juega en contra y a veces te juega a favor. Hay, exacto, que ver cómo funcionan la presión y encima cansancio, porque venís del partido, claro, que recién terminó. Tal cual. Ante tal un cual. Rival que está más descansado, claramente, y que obviamente no tiene esa presión, de esa obligación de ganar, y podés jugar más liberado. Es lo mismo que le pasó al Boys. Que se está notando esa liberación, ¿eh? Sí. All Boys le pasó, sí, lo mismo, ¿eh? Jugó el primer partido, mucho hierro, erró muchísimo, mejoró ahora en este partido, mucha más efectividad, y también con la presión de que tiene que ganar o ganar. Y además, aumentar el goleo para poder acortar la diferencia que tuvo en la derrota con Estudiantes. Así es, nos vamos a quedar en este cuarto, ¿eh? Le voy avisando a Guille y obviamente también le vamos avisando a toda la gente en lo que es la continuidad. Seguramente estaremos unos minutos más en gracias por venir, ¿eh? Tuki arrancará un poquitito más tarde también en el día de hoy, no tanto como ayer, ¿eh? Pero bueno, gracias Tuki, ¿eh? Gracias también Basti. Arrancamos un momento más temprano hoy, a las 9. Se dio allí su hora. Qué grande el equipo. Esto es así. Esto es el equipo de la radio. ¿Necesitas el tiempo? Tomá, ahí tenés. Úsalo, no hay problema, ¿eh? Esto es así. Esto es un gran equipo en la radio municipal. Momento del último cuarto. Dama, caballero, señora, señor, se cierra el partido. Va a reponer. En realidad ya hubo momento de juego. La pelota que se fue por el lateral y ya Naverlás vuelve a poner en acción a All Boys, que ataca hacia el sur. El contacto es con Tueros. Allí toma Jinque. Encara Jinque. No puede. Le cerraron los caminos. Descargó con Di Silvestri. Allá en el rincón con Mataloni. Quería el contacto con Tueros. Interceptó Vas Zamudio. Y a correr mano derecha. Pica la bola. Va a atacar el aro. 3, 2, 1. Adentro. Muy bien. Vas Zamudio. Todo el punto. Todo el tanto para ella. En la conversión. Conectó. Corrió. Y anotó Zaira Vas Zamudio. Para ponerse a tiro, 27-18, camina ahora Violeta Jinque. Es otra buena noticia para Belgrano en este comienzo. Y si lo capitaliza con gol, descuenta, se pone a 7. Veremos. Está cerrándole la pintura a All Boys Belgrano. Entonces está empezando a recuperar la pelota. Pues ahí está la clave. Se ensuciaba un poco ahí el pase, la conexión de Basamudio y Cisneros, pero sostiene Belgrano la ofensiva. Ahora la pelota quedó suelta, la toma de Silvestri a correr. De Silvestri, Tueros con la tabla, no hay falta, cae Tueros, fue largo el lanzamiento, pierde Di Silvestri, recupera, pasa Zamudio a correr, le cacheteaba a la pasada Naverlás, pero sostiene la ofensiva Belgrano. Allí está Cisnero, le rodean la manzana a Cisnero, hay infracción precisamente, se la marcan a Di Silvestri en la mesa de control, la infracción fue bien enfrente a la mesa de control. Por eso repone Belgrano, 8-13, 8-12, 8-11, pisó la línea ahora Fernández, Zaira Fernández, que tenía el balón para Belgrano, por eso recuperó el Boys. Una lástima, no pudo aprovechar esta situación de juego el tricolor. Ya el balón en juego con Sofía Di Silvestri, con Tueros ahora. La marca es de Bas Zamudio, encuentra el lugar Tueros, suelta el balón. ¡Ay, ay, ay! Con un suspenso salió el balón. La falta es de la jugadora número 11, Zaira Fernández, cuando atacaba el aro precisamente Eloisa Tueros, que va a la línea nuevamente con dos lanzamientos. 27 para Olbois, 18 para Belgrano. Primer lanzamiento que va largo. El rebote tendrá uno más. Rebotó en la parte trasera del aro el primer libre. Va con el segundo. Para intentar sumar uno más. Sí, este limpito. Para tomar esa diferencia de 10. 28-18 lo gana All Boys. Ataca Abril Cisnero. Ahora nuevamente sosteniendo la ofensiva. Suelta mano izquierda. Es un lanzamiento repetido, es el de Abril, que se queda sin espacio y suelta el balón. Por ahí le falta hacer más circulación a Belgrano, me parece, en este tramo. Tueros. Se apuran. Las ofensivas tienen que ser un poquitito más largas. Di Silvestri que viene a la carrera, al rebote. Otra vez Di Silvestri, adentro. Aprovechando, ganando en altura ahí Sofía Di Silvestri para convertir dos más. 30-18. A ver cómo se repone Belgrano de esta. Cisnero buscaba el contacto con Bas Zamudio. Alcanzaba a interceptar ahí el balón Di Silvestri. Se fue por el fondo de cancha. Para mí le había tocado, ¿eh? No, sí. Ahí cobró mal el árbitro porque sí, le había tocado. Claramente la toca Di Silvestri, ¿eh? Claramente, pero el juez dijo que no. Que era para Olbois. No, fue muy claro el desvío. Por suerte, para Belgrano, una salida rápida, un pase muy largo. Se fue por el fondo de cancha en la defensa de Belgrano y recupera Bas Zamudio. El pase con Cisnero, que tiene tiempo y tiene espacio. A ver cómo maneja esta ofensiva. La marca es de Tuero. Ahí va Cisnero. Rodea para un lado, para el otro. Suelta mano derecha. Incómoda en ese lanzamiento. Se fue por el fondo de cancha. Otra vez la salida para Olbois. 5:58. Menos de 6 minutos para que se vaya el partido. 30 para Olbois. 18 para Belgrano. Tueros. Nuevamente manejando otra ofensiva Eloisa, ahí está Tueros. La marca es precisamente de Cisneros, lanzamiento de Di Silvestri, no pudo, pelea Tueros del rebote, lo gana, alcanza a cachetear, va Zamudio y a correr y va Zamudio, va bien de atrás Navarlás, ahí estaba Milagros, entre Milagros Navarlás y entre Zoe Mataloni le cerraron el camino, no pudo levantarse para la bandeja. Igualmente interceptó bien ahí la jugadora número 10 de Belgrano, que sostiene la ofensiva desde el fondo, repone, 18 en el reloj, recuperó ahora el Boys, no salió limpio, desde el fondo Belgrano, Tueros, el pase largo para Di Silvestri, el contacto es con Navarlás, el pase para Mataloni, desde el perímetro, otra vez Tueros, intenta la penetración, no puede, amaga, media vuelta, suelta el balón, largo el rebote, cacheteaba allí, sin que sobre la figura de Zaira Fernández, se fue por el fondo, mueve el banco Belgrano, 3 a la cancha. 5:13:15. San Miguel, Ainara García y Valentina Eula a la cancha. Ya están en juego. Bas Zamudio, Cisneros de pique con Bas Zamudio. Intercepta Jinque. Di Silvestri la pone a correr a Jinque. Va a llegar, sí, no para levantarse. Para sostener el balón en juego, no encontró contacto con su compañera. Ya la tiene Rocío San Miguel. Pica el balón, encuentra a Ainara García. Ella, Cisneros, toma la iniciativa para el lanzamiento de 3. No pudo. Era bueno, pero rebotó en el aro. Lo toma Jinque. Topetazo con Cisneros. Se golpean, pero nada pasa. Se encontraron ahí cuerpo a cuerpo. Cayeron las dos, pero ya se ponen de pie. No hay gravedad en ese golpe. Sí tiene que reponer desde la defensa del sector derecho de la defensa All Boys. Se sienta Navarlás. Sí. Vuelve al juego. Ahí está Mataloni con la tabla adentro. Doble. Di Silvestri. Blasco. Que pudo volver Blasco. Recuerda usted que sufrió ahí el tema en el tobillo, ¿no? Sí, señor. Tobillo izquierdo. Sí, ya está. No hay gravedad. Se sienta más Zamudio. Mueve el banco. Nuevamente Belgrano. En cancha Valentina Wolf. Fondo de cancha para Di Silvestri. Tiene que encontrar contacto. Lo hace. Lanzamiento para tres. Blasco para tres. Es corto. El rebote viene arriba con las dos manos Cisnero. La marca es de Di Silvestri. Se fue el balón por el fondo. Sostiene Belgrano. Que tendrá que salir desde el fondo de su cancha. En su defensa. Ya toma el balón Ainara García. De pique, el paso para encontrar a Wolf. Ella en el contacto con San Miguel. Hay infracción. Hay un empuje ahí, pareciera que era de Di Silvestri. 32 a 18. 32 para el Boys, 18 para Belgrano. 2:40, se va el partido. Cisnero, San Miguel. Entre Tueros y Di Silvestri le cierran el paso, le cierran el camino. Cae San Miguel. Falta de la número 7 de Tueros. Impone presión bien alta el conjunto de All Boys, no la deja salir con comodidad las chicas de All Boys a la de Belgrano, que lo quiere cerrar ahora All Boys al partido. Claro, 2 minutos 15 es lo que resta. 32 puntos tiene, obviamente buscará incrementar, ¿no? Recibió 31 por parte de Estudiantes. Hay que empieza a sacar números All Boys. Entre Di Silvestri cae Eula, cae también Cisnero, ya se ponen de pie las tres. 1:55, se va el partido. Lo gana All Boys. Consigue lo que necesitaba All Boys para esperar ahora. Y Estudiantes también aguarda ahí su momento. Que jugarán instantes contra Belgrano. El último de los partidos de estos Juegos Santarroseños de básquet. Ya Belgrano ayer, masculino, ganó. Falta de Wolf, de Valentina, sobre Tueros. Vendrá para la reposición. 2-2 en cuanto a faltas en el cuarto. San Miguel recupera en la conexión y en cara. Tiene tiempo, tiene espacio, va con la bandeja. ¡Buena tapa! Le baja la persiana a Sofía Di Silvestri la carrera. Preciosa tapa la carrera. Preciosa. Todo pelota. Muy, muy linda. Se va por el fondo de cancha y recupera. Sostiene Belgrano en realidad. Quien va a reponer es Cisnero. De pique con San Miguel otra vez. La marca de Tuero en el contacto con Eula adentro. Doble, doble, doble. Doble de Valentina Eula y tiene bonus. Hay infracción de Di Silvestri. Hay falta. Es por esto que Valentina Eula tiene lanzamiento libre. 32 a 20. Un resultado bastante similar en cuanto al goleo del primer partido. Fue 31 a 18 para Estudiantes el primero. Aquí tenemos 32 a 20. Bastante parecido. San Miguel viene en el contacto con Eula. No pudo, quedó corto en el lanzamiento cuando atacaba el aro. Y a correr ahora sin que allí va Valentina. Se le escapa la pelota. No pudo tomar el balón de manera correcta. Pisa la línea después Mataloni. Le perdió la vista al balón en un momento y se le escapó. Sí, y Mataloni cuando agarró el balón resbaló un poquito, por eso que quedó sobre la línea y le marcaron que se había ido. Recupera Cisnero, 30 segundos, se va el partido. Cisnero, ahí está Abril con el balón, encuentra el espacio, suelta el balón, infracción, falta de Sofía Di Silvestri, una más. En el partido, dos lanzamientos para Abril. 32 para All Boys. 25 segundos, una décima es lo que queda de partido. 32 a 20 All Boys. Recuperándose de la derrota en el primer juego. No pudo con el primer lanzamiento Abril Cisnero. Tiene uno más. Obviamente también no es un dato menor el tema de los tantos. Atención. Segundo lanzamiento para Abril Cisnero. Suelta mano izquierda, corto el rebote, lo pelea Cisnero, le cae la mano a Wolf. Intentaba ahí que rebote en Shinke, sí toma Mataloni, viene Cisnero a la carrera. 21 segundos, 20, 19, se fue por el fondo de cancha, cayó Mataloni. 17 el reloj que se va, hay que reponer Cisnero. Será la última, Rocío San Miguel, allí está San Miguel, busca la individual. Viene de pique para Eula, hay que lanzar 7-6, hay infracción, falta de Mataloni, cuando no tenía para lanzar, porque le habían cerrado bien los caminos, pero le cometieron falta a García, a Inara García, que va a la línea, con dos libres más, 6 segundos y medio, primer lanzamiento, largo. Buscará el segundo. Saldrá Estudiantes a la cancha en un ratito nada más. Segundo lanzamiento para Ainara García. Número 13 en su espalda. Con la tabla adentro. 32 a 21. Gana el Boys 6. 5, 4, es la última. Di Silvestri que va por el callejón izquierdo. San Miguel en la marca, se fue el balón. Se fue el balón por el lateral. Cayó Di Silvestri. Está en el piso. Boca abajo. Acusa un dolor en la espalda, ¿no? Cintura baja, cintura. Parece ser. Sí, cintura baja ahí. Sí, patinó, cayó. Allí están las chicas rodeándola. ¿Viste ese mal movimiento en la cintura? Sí. Cuando estirás de un costado nada más, que duele. Nuevamente en el piso Sofía Di Silvestri. Ahora boca abajo con la mano derecha. Sí, mano derecha sobre la cintura. Mano izquierda sobre la cintura. Mano izquierda, perdón. Sí, mano izquierda. Ahora se da vuelta, ayudada por las chicas, por Fanny. Ayuda también por las chicas del Boy. Ya está Juan Cruz, obviamente. A ver si se pone de pie. Sigue con la mano izquierda en la cintura. Está claro que el golpe ha sido ahí. Pareciera que en la caída, ¿no? Sí, parece que fue más el golpe en la caída que provocó ahí el movimiento en la cintura, ¿no? El aplauso para Sofía Di Silvestri, que se puso de pie, que va a su banco. Ya Navarlaz está en el juego. Es el último lanzamiento. Tocó la red, el lanzamiento de Cisnero, que se ríe y dice casi, ¿eh? La saluda a la pasada San Miguel. 32 para All Boys, 21 para Belgrano. Señora, señor, terminó el partido. Victoria para All Boys. Espera Estudiantes, que en un rato estará en cancha. Jugará ante Belgrano, que tiene que reponerse luego de esta derrota para sostener su chance de ganar el cupo para los Juegos Deportivos Pampeanos. All Boys se repuso luego de la derrota ante Estudiantes y ahora, obviamente, con expectativa, espera. Ahora tiene que esperar All Boys. Queda con menos dos en el goleo. ¿Sí? Entonces, ahora tiene que esperar y alentar a Belgrano para que Belgrano le gane a Estudiantes y tratar de ver ahí una diferencia de que le sirva a All Boys para poder clasificar. Así es. Ya va Estudiantes al banco, saludan las chicas de All Boys que esperan. Ganaron 32 a 21 a las chicas de Belgrano, que se sostienen allí en el banco de suplentes porque tienen que jugar el último de los partidos. Nosotros en vivo a través de Radio Municipal Santa Rosa, casi 11 y 25 pasaditas allí de este día viernes, ya empezando a encarar de a poco el fin de semana. Seguimos en vivo desde el club All Boys, luego de este momento musical. Mucha música para acompañarles. Seguiremos, continuamos con Belgrano y Estudiantes, el último de los partidos del básquet femenino en estos Juegos Santarroceños. Nuestras vías de comunicación a tu disposición. Facebook, Radio Municipal Santa Rosa 94.7. WhatsApp 2954-311007. We'll be right back.

Radio Municipal, llevando hacia vos lo que hay que saber de la Santa Rosa que querés. Muy bien, la continuidad de Mañanas Conectadas. Nos vamos a meter también un ratito en la franja horaria nuevamente de Gracias por venir, por lo tanto, Tuki, también volvemos a agradecer algunos minutos de este día viernes. Gracias, Basti, también algunos minutos, una hora específicamente de su Nunca es Igual de viernes. Están ganando Estudiantes 4-0. Comenzó ya el partido final, el tercero de los juegos. Se están viendo las caras Estudiantes y Belgrano. Estudiantes que ganó el primer juego a All Boys y que ahora define. Belgrano que viene hace instantes de perder precisamente con All Boys, y haciendo aquí una hipótesis en cuanto a números aquí en nuestra mesa de control. 50 a favor para All Boys, 52 en contra para All Boys, menos 2 la diferencia. Sí, señor. Complicadísimamente negativo. Sí, y por el momento, luego del primer partido, Estudiantes más 13. Luego de su partido, Belgrano menos 11. Por lo tanto, aquí está el partido en cuanto a las victorias y las diferencias, ¿no? Que haya que sacar Belgrano en cuanto a los puntos sobre Estudiantes para ganar. All Boys menos 2. La tiene, no tiene muy complicada. No tiene chance. Matemáticamente no tiene chance. ¿Por qué? Porque Belgrano necesita ganarle sí o sí a Estudiante por más de... Por 13 puntos. 13, sí. O por 13 puntos. Claro. Sí, por 13 puntos la dejaría con más 2 a Belgrano y menos... y 0 a Estudiantes. Entonces ahí le permitiría clasificar. Claro. En nuestra mesa de trabajo, veo cómo es allí en la mesa de control, quizá hay algún punto menos anotado. Nosotros vimos lo que dice el tablero. No definimos nada nosotros, lo define la organización. Belgrano Estudiantes, 4-0, arriba el conjunto celeste. Claro que si gana Estudiante, se termina todo, porque Estudiante gana los dos. Liquida todo. Victoria de Estudiantes, liquida todo. Afuera las matemáticas, victoria de Belgrano, y ahí sí, hay que sacar cuentas. La ofensiva para el conjunto de Estudiantes, allí está Kloster para el lanzamiento de dos adentro, doble de Morena. Kloster para convertir nuevamente para el celeste, recupera ahí Clara Bruno, venía en la marca de Abril Cisnero, el contacto es con Valentina Eula. Belgrano atacando hacia el sur, Estudiantes hacia el norte, va para tres, no pudo largo el lanzamiento de Cisnero. Hay algún cambio en las camisetas en cuanto a las chicas de Belgrano, me parece. Han tenido alguna modificación en cuanto a las camisetas, sí. Digo por los números. Sí, sí, sí. No en Estudiantes. Kloster camina. Ya te voy a identificar quién se cambió la camiseta. Me parece que entre 10 y 7 hubo el cambio. Sí. Sí. Sí, entre Cisnero y Vas Zamudio. Ahora Cisnero es camiseta 10 y Vas Zamudio camiseta 7. Da la sensación que es el único cambio, ¿no? En cuanto a camisetas. Sí, el único. Lanzamiento 2, doble para Estudiantes. Salomón, Josefina. Para convertir dos más. Pase largo, buscaba el contacto para Vas Zamudio. Sí. Tiene el balón ya, camiseta número 7. La descarga con Nogales. Adentro, doble. Buena asistencia, buena conversión de Luna Nogales. 9-2 arriba Estudiantes. Kloster encuentra el hueco, encuentra el espacio y la descarga también para Baudino, para Acevedo. No podía, el rebote sí, lo toma Zaira Fernández. El contacto con Eula, ella con Cisneros, se va por el fondo de cancha. Repone Belgrano frente al banco de Estudiantes. 9-2, 3:30 para el cierre del primer cuarto. Lo gana parcialmente Estudiantes. Alguna de las chicas del B que se ha quedado a observar el partido. Hay falta, hay infracción. Recupera el balón el conjunto de Belgrano. Estoy tratando de observar. De Estudiantes. Infracción de Estudiantes. No, infracción de Belgrano, pelota para Estudiantes. Infracción de Belgrano, sí, exacto. Me parece que le coronan a las 15. No alcancé bien a la 8. A Nogales, por eso recuperó Estudiantes. Sí, sí. Así está en cancha. Recuperaba Estudiantes, tenía la ofensiva, se fue por el fondo de cancha. Recupera ahora Belgrano, 9 anotación. 9-2 gana Estudiantes. 2:44, 2:43. Último partido del básquet femenino de los Juegos Santarroceños. Belgrano ayer en los Caballeros ganó su pasaje a los Juegos Deportivos Pampeanos. Cisnero encuentra a Zaira Fernández en el perímetro. Ahí estaba Nogales, otra vez con Fernández. La saca para Vas Zamudio para tres. No pudo largo el rebote, lo toma Nogales. Nogales entre Kloster y entre Cabrera. Lanzamiento de Cisnero también largo. El intento de tres. Clara Bruno, pase volado ahí para Salomón, que se hace del espacio. No encuentra el hueco para lanzar. Viene Valentina Eula, conecta y recupera para Belgrano. Pase largo que intercepta Clara Bruno. 2 minutos. Tranquilidad pide, calma. A manejar la ofensiva. Kloster. El contacto con Salomón. La marca es de Eula. Viene a la carrera para intentar Alma Cabrera. No podía. Se fue por el fondo de cancha. Recupera ahora Belgrano, que tendrá que salir desde su defensa. Cae Clara Bruno. No hay infracción. El pase de Paz Zamudio es largo cuando intentaba el contacto con Luna Nogales. Se fue por el fondo de cancha. Ya tenemos acción porque rápidamente Morena Kloster entregó en pase para Clara Bruno. De pique venía la asistencia de Salomón para Acevedo. No pudo contactar porque en el medio interceptó Valentina Eula. 1-14, 1-13, 1-12. 1:10 para el cierre del primer cuarto. 9-2 arriba Estudiantes. Cisnero pisa raya, sí, pisó la línea. La fue llevando hacia ese sector bien en la marca con el cuerpo Josefina Salomón, por eso pisó la línea. Cisnero, que no encontró salida rápida, por eso recuperó Estudiantes. Presión alta de Estudiantes, no deja comodidad a la hora de salir para Belgrano, que con los pases largos tampoco encuentra contacto, y Estudiantes domina bien esta parte del juego. Sí, claro, dominador del partido directamente de Estudiantes, aunque en este último trayecto mucha imprecisión de parte de los dos equipos. Paz Zamudio, después del lanzamiento de Bruno, que rebotó en el aro, no pudo, bien desde atrás, mira otra vez Clara Bruno para recuperar. Presiona rápido Estudiantes y recupera enseguida y ya se pone en ofensiva. 20 segundos y se va al primer cuarto con la tabla. No pudo allí Clara Bruno. El rebote es para Belgrano. Tiene tiempo, tiene espacio. Pasa Zamudio. El pase para Nogales con la tabla. A ver. Doble. Doble muy festejado, muy gritado en el banco de Belgrano. 9-4. 5, 4, 3, 2, 1. Hay que lanzar. Ya lo hace. Queda corto. Rebota en el tablero. El lanzamiento de Clara Bruno. 9 para Estudiantes, 4 para Belgrano. Lo gana el Celeste y lo gana bien. Lo gana bien, lo gana muy bien Estudiantes. Mucho más preciso, muy buena presión arriba. Tuvo un momento nomás de muy errático, que fue un momento de descontrol de los dos equipos, te diré. Mucha imprecisión de parte de los dos en cuanto a los pases. Bien cortados todo el tiempo de un lado y del otro. Lo cual se les complicó a los dos. Pero claramente un poco mejor Estudiante en cancha, plantado de mejor forma, de mejor manera, y moviendo un poco mejor la pelota. Belgrano, con imprecisiones, con el apuro que mostró también en el partido contra All Boys, y las imprecisiones claras de ese momento que digo, de mucho barullo, si se quiere, donde no habían los pases claros, juego muy cortado. Y después, bueno, contra el aro, mucha imprecisión. Así es, estaba mirando si hay alguna de las chicas de All Boys. Veo allí en la parte baja. Sí, Me parece que hay una ahí, sí. Me parece que es Di Silvestri o Tueros. No, Di Silvestri. Que está allí sentada. Sí, está Di Silvestri. El resto de las chicas no está, se han retirado ya del Aquiles Regazzoli. Mientras la charla se va llevando a cabo en los bancos. Allí está el interinato, el interino Lucio Giampoli, hablando con las chicas. 9-4. Mucha presión alta a la hora de defender de Estudiantes, no dejando comodidad a Belgrano de salir. Obviamente Estudiantes tomó nota del partido entre Belgrano y All Boys. Y bueno, y ahora aprovecha esa condición. Vuelven al rectángulo las chicas de Belgrano, ya lo hicieron las de Estudiantes. Nos vamos aproximando este mediodía de viernes. Saludamos a la gente de La Norteña por acompañarnos en la mañana, en el desayuno. Muchas gracias, Raúl Bedía 731. Y saludamos también a la gente de Racing Club. ¿Por qué? Porque un día como hoy, pero en el año 1967, dirigido por Juan José Pizzuti, el Racing Club de Avellaneda se convierte en el primer club argentino en alzar la Copa Intercontinental. Le ganó 1-0 a Celtic con el gol de Juan Carlos El Chango Cárdenas en el partido disputado en el Estadio Centenario de Montevideo. En la Batalla de Montevideo, como se la recuerda, fueron expulsados Alfio Basile y Juan Carlos Rulli. Tres jugadores del Celtic también recibieron la tarjeta roja, pero Es una estadística menor la de las rojas. Lo que vale es el recordado gol del Chango Cárdenas y ese 1-0 para que Racing se consagre campeón intercontinental, ahora campeón del mundo, ¿no? Claro. Del 67, el primer argentino en ganar la Copa. Así que saludamos a la gente de Racing. ¿Eh? ¿Conocés gente de Racing? Emi, ¿tenés algún hincha conocido de Racing? Déjame pensar, no. Yo tengo dos. El Panterita Rodríguez, hincha de Racing. Chamaco Lastiri, hincha de Racing. Mirá. Abel Zamudio, un amigo del colegio secundario, que Luquitas también lo conoce. El negro Abel es hincha de Racing, estará contento. Y si hago memoria encontraré alguno más, hincha de Racing, del Racing Club. Pero bueno, el saludo grande a la gente de Racing por esta celebración. Hoy obviamente saldrán allí con las camisetas, imagino, los mensajes en las redes, ¿no? Volvamos al juego, 9-5 lo gana Estudiantes. En el juego tiene que reponer precisamente el conjunto celeste desde el fondo de su cancha. Ya lo está haciendo Sofía Baudino. En el contacto allí estaba precisamente Sofía. Recupera Belgrano en las manos de Zaira Fernández. A correr Paz Zamudio con San Miguel. Desde la derecha sale ahora al perímetro. La marca es de Alma Cabrera. El contacto es con Cisnero, con Paz Zamudio. Baudino pierde el balón con Nogales, que venía desde atrás. Le galleteó y recuperó. Fernández intercepta ahora Clara Bruno sola, solita y sola con la tabla adentro. Con tiempo, con espacio para llegar a 11 para Estudiantes. San Miguel, Cisnero. Pica el balón ahora número 10 en su espalda. Seguramente alguna cuestión cabulera, imagino. Viene Fernández. Venía precisamente en la marca Baudino. Sostiene Fernández, sostiene Belgrano el ataque. San Miguel, que intentaba el contacto con Cisneros. Interceptó ahí Alma Cabrera, que alcanzó a rozar el balón con su mano derecha, que se fue por el fondo de cancha. Nogales, de pique, el pase para Paz Zamudio, no se fue. Salomón la sostiene en el rectángulo y va en el ataque. En el freno se patinó un poquito, pero pudo tomar contacto con Clara Bruno, que venía a la carrera. La falta es de Cisnero. Tiene momento de libre, porque hay falta, hay infracción, tendrá lanzamientos Clara Bruno para sumar, intentar sumar al menos para Estudiantes, que gana 11-5. El primero no pudo, fue largo. Allí está secándose los pies precisamente Josefina Salomón, que cuando atacó, intentaba atacar en el callejón derecho. Bueno, obviamente le cerró los caminos, se lo cerró bien San Miguel, y cuando frenó se deslizó un poquito, por eso es que fue a limpiarse ahora las zapatillas, la suela. No pudo en el segundo libre, el rebote es para Vaz Zamudio, largo con San Miguel. Ya está en la ofensiva Belgrano, va San Miguel por el fondo de cancha, intentaba el contacto con Nogales, no pudo tomar bien el balón Nogales, por eso se fue al lateral y recupera Estudiantes. Algo que está haciendo bien Belgrano es la salida rápida. Siempre por este lado, por el sector de derecho del ataque de Belgrano, recupera y trata de salir rápido, ¿sí? Para tratar de mantener a Estudiantes de este lado de la cancha y no tan cerca de su propio lado, y evitando la presión alta que le está metiendo Estudiantes. 11-5, lanzamiento de 3, cortó, tocó apenas la red, el intento de Alma Cabrera. Cambios en Belgrano, a la cancha 13 y 14, si mal lo veo, a la cancha García y Morales. Ainara García y Agustina Morales a descansar, 8 y 11. Luna Nogales y Zaira Fernández. Con este resultado no hay matemáticas, no hay calculadora. Estudiantes saca boleto a los Juegos Deportivos Pampeanos. La semana que viene arranca el vóley el lunes. Arranca el fútbol el martes en los Juegos Santarroceños. Otro intento allí de Cisneros, infracción de Ana Camaño. 5 minutos y nada más para el cierre del segundo. El cierre del primer tiempo, 11 para Estudiantes, 5 para Belgrano, que está en la línea. 2 lanzamientos para Abril Cisnero. ¿Suelta el primero? No. Irá con el segundo. Irá con el segundo, a ver si puede sumar con este. Pica la bola, 1, 2, 3, 1 más, 4. Viste que los jugadores, jugadores, jugadoras, tienen allí con un tip. La pica una, la pica dos, la pica tres, dan la vueltita, o sea, como... Tienen eso, es su clase. Ritual. Es su propio ritual de para poder lanzar el libre, viste, que los ayuda a la concentración, a tratar sí. de ver el aro, ver la fuerza de la pelota y lo demás. Cada uno tiene su propio ritual. Cada uno se acomoda, cada una se acomoda a su gusto. Vuelve Belgrano con la acción, caminó en la ofensiva Estudiantes, abre el Cisnero para tres, corto el rebote San Miguel. Toma San Miguel y Belgrano sigue en la ofensiva. Allí está Morales, Agustina descarga con Cisnero, la marca es de Camaño. Cisnero rebota en la tabla, venía allí a la carrera Bas Zamudio, que se encontró, se chocó incluso con su compañera Ainara García. Cae ahora Ainara en el intento con Salomón. Sola, solita, sola en la descarga, Alma Cabrera. Adentro, doble, doble, doble, doble para Estudiantes, que aprovechó allí una situación confusa, pero pudo convertir dos más y escaparse un poquitito más en el tanteador. San Miguel, Bas Zamudio, doble, doble, doble. Lindo doble a la distancia. Dos más para Belgrano, 3:10. Para que se vaya la primera mitad. De pique con Clara Bruno, sube la bola Clara Bruno, la marca es de Rocío San Miguel allí en el borde frente al sector de mesa de control. 13-7, menos de 3 minutos, encara Alma Cabrera, camina. Se le escapó la pelota en el aire, estaba sí. dando los pasos para poder lanzar la bandeja y se le escapa la pelota en el aire y en el momento en el que la quiere agarrar, vuelve a pisar con los dos pies en el parquet y entonces camina. 2:40. 13-7 arriba, Estudiantes, San Miguel, intercepta ahí Salomón, recupera Salomón, descarga con Clara Bruno, que maneja la ofensiva con tranquilidad, pica la bola, mano derecha, encuentra allí en el pase a Alma Cabrera. Ella ahora a Ana Camaño, que encara por en la línea de fondo, no pudo, el rebote lo toma Salomón, Estudiantes y la ofensiva, Alma Cabrera suelta, es largo, el rebote sí, lo toma ahora Belgrano, que busca desde el callejón izquierdo, pasa bien allí a Ainara García, se le escapa la bola, pero tiene que revertir y el contacto es con Bas Zamudio. Cisnero, viene San Miguel al contacto, está de frente al aro, se levanta para dos, largo el rebote en la tabla. Lo toma así Clara Bruno, que pone a correr a Josefina Salomón, que encuentra el contacto ahora con Camaño, se levanta para dos, doble, doble, doble. Apenas a la izquierda de la línea de libre se levantó Ana Camaño para llegar a 13, para llegar a 2 más, a 15, 15-7, lo gana por 8. Se le escapa el balón a Agustina Morales luego de el pase de Rocío San Miguel. No pudo terminar de agarrar bien el balón allí. Va a la mesa de control del juez, mira alguna situación en el reloj. Le marca algo a la mesa de control, Nico Díaz. Todo ok. Le dicen, algo marcó ahí en el reloj, pero nada cambió. 15-7, arriba Estudiantes y el reloj siguió. Salomón, bien ahí en la tapa, se plantó bien allí. Abril Cisnero, y no le dejó, cuando se levantó para el lanzamiento, Abril Cisnero levantó su mano y le dijo, no, no, por aquí no. Cisnero, San Miguel, sube la bola, mano derecha. Vas a Zamudio, a ver si encara allí la zona pintada, viene de frente, bien, le roba el balón. Josefina Salomón le cerró el camino y luego le dijo, es mío el balón, me lo llevo. Para el pase a Camaño, hay infracción cuando buscaban el contacto con Alma Cabrera. 30 segundos se va, el segundo cuarto lo gana por 8 Estudiantes. Mucho mejor Estudiantes en cuanto a las decisiones, los pases. Belgrano se apura y tiene a tirar pases más complicados, ¿no? Entre líneas, como quien dice. Y mayormente son interceptados por las jugadoras de Estudiantes que están atentas. Y después sale con mucha velocidad en el ataque. Camaño, la marca de San Miguel, de pique con Baudino. Baudino, 1-2. No. Infracción. Le bajó la mano allí Cisnero. Abril. Estuvo al borde de la caminata, te digo. Porque si no le tocaba ahí la mano derecha, caminaba. Pero esto no sucedió, lo que sí sucedió fue la falta. En la línea, allí está Sofía Baudino. 15-7, 16 segundos. Se va el primer tiempo. Nos meteremos en la definición, Estudiantes consiguiendo parcialmente el boleto. Segundo lanzamiento tampoco. Erró los dos, Bas Zamudio, 14. Cisnero. 10 en el juego. Bien arriba ahí, Clara Bruno para interceptar y a correr en cara a la tabla. No pudo. Mirá, se deslizó sobre el aro. No pudo el rebote. 1-0. No hay más tiempo. Suena la chicharra. Una pena porque había interceptado bien allí Salomón. Después no pudo capitalizarlo en el aro contrario. 15 para Estudiantes, 7 para Belgrano. Se fue el primer tiempo, lo gana por 8 el conjunto celeste, justificado lo gana el trabajo, sí, de los dos, sí, cuartos. Sí, lo gana bien. Lo que marcábamos, interceptan muy bien los pases de Belgrano, porque son muy, no sé si obvios las palabras, sino que son muy predecibles, ¿no es cierto? Los pases que intenta hacer Belgrano. Entonces Estudiante, al tenerlo ya bastante bien visto, logra interceptarlos con facilidad y sale muy bien en velocidad, rápido, siempre buscando el hueco. Entonces ahí encuentra el espacio y la efectividad Estudiante para tener esta distancia de 8 puntos al final de la primera mitad. Nosotros vamos a escuchar buena música, ¿eh? Como venimos aquí en la mañana, ya estamos en el horario de... Tuki Mondano, gracias por venir. Nos quedan dos cuartos, ¿sí? 20 minutos de juego. Por lo tanto, parecería que 12 y media. Emi, ahí cerquita de las 12 y media estará ya Tuki en el aire de Radio Municipal Santa Rosa con su programa de día viernes y luego la habitual programación. Vendrá Paula Leizamón con de todo un poco para acompañarles en el viernes, para contarles un poco de lo que se viene en el fin de semana en cuanto a agenda cultural. Y nosotros esperamos, aguardamos ya por el comienzo de la segunda parte. Belgrano Estudiantes, gana Estudiantes 15-7. Música, más música en Radio Municipal Santa Rosa. vías de comunicación a tu disposición. Facebook, Radio Municipal Santa Rosa 94.7. WhatsApp, 2954-311007. Escúchanos desde cualquier lugar en que estés. Radio Municipal Online, www.santarosa.gov.ar. Yo sé que nosotros no servimos para esto, pero quiero intentarlo igual, romper con la línea del tiempo. Hay veces que me siento con todos lados y no aparece.

Y por suerte, decimos por suerte porque ellas se quedaron para mirar el partido, para pasar también un poco el mediodía. Y obviamente también aprovechamos para charlar con las chicas de All Boys. Y aquí está Sofía Di Silvestri, tenemos a Julieta Blasco y a Milagros Navarlas, quienes se acercaron y a quienes agradecemos su su presencia aquí para charlar con la radio municipal. ¿Cómo estás, Sofi? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, todo bien. Un momento de complicado con algunos golpes hoy. Sí, bastante. ¿Cómo estás? No, bien, me duele un poco la espalda y cuando me caí al final, pero bien. Igual siempre me caigo, así que... Ah, bueno, ¿ya se da eso? ¿Llegás a tu casa con moretones y eso? Sí. ¿No podía ser menos hoy? No. El tema es que se dieron los dos en un mismo partido prácticamente, porque uno fue en el primero con la rodilla, me parece. Sí, sí, que con... se me cayeron arriba. Sí, y después ahí la caída en la cintura. Sí. ¿Ya había sufrido esos golpes o son los golpes nuevos que tenés? No, la rodilla sí, igual, siempre me golpeo, pero bien. Bueno, menos mal, no es de gravedad. Bueno, no. Se jugaron dos partidos, el primero fue muy distinto al segundo. Cambió mucho. ¿Por qué un partido de una manera y el otro de otra? ¿Cómo lo viste? Con Estudiantes sentimos que es como que somos como más rival, por así decirlo. Como que peleamos más los partidos porque como es el clásico... Nos gusta ganar y pelear el partido, pero con Belgrano hay veces que también nos peleamos. Por ejemplo, yo soy 15 uh-huh. y los últimos partidos, el primero, por ejemplo, del año, lo peleamos, pero después como más o menos era como, no sé si decirlo así, pero era como más fácil, por así decirlo. Sí, no les costó tanto. Claro. Y luego, ya encima arrancar jugando con Estudiantes es como que ya está todo concentrado ahí, ¿no? ¿Cuánto hace que jugás al básquet? Hace 4 años, por ahí. Ah, no hace tanto. No. ¿Qué te llevó al básquet? ¿Hacías otro deporte? Sí, hacía gimnasia artística. ¿También pero... acá? No, en un lugar que ya no está. Bien. Pero dejé porque ya me había cansado, estuve unos años sin hacer nada uh-huh. y mi mamá me dijo, ¿y si empezás básquet? Y me gustó la idea, entonces comencé acá en All Boys. ¿Conocías alguna de las chicas que también te llevó a jugar al básquet o no? ¿Viniste así? No. ¿Empezaste a conocer gente? El primer día conocí a ella, a Isabela. Está Isabela acá también, que no jugó hoy, pero ella también acompaña. Vamos a nombrarla porque vino también aquí a acercarse a la cabina. Sí, ¿la conocías a ella? Del colegio, sí. Y ahí es como que hubo un ensamble. Sí. Viene ahí. ¿Y qué te llevó a quedarte con el básquet? ¿A que no te pase lo mismo que con la gimnasia? Y que me gustó las compañeras, son mis amigas, y que me gustó el deporte y cómo se vive. ¿Tenés algún otro familiar, hermano, padre, hermano, o sea, alguien que también haga otro deporte aquí en el club o no? ¿Sos la única? Mi hermana, gimnasia artística. ¿Tu hermana se quedó con gimnasia? ¿Es más grande? Sí, 2 años. O sea que, ¿comparten horarios o no? ¿O sí, vienen horarios distintos? Días. Sí, algunos días compartimos los horarios. Lo importante es que vienen aquí al club, tienen como la pertenencia aquí al club. Sí. Bien ahí. ¿Saludos para...? Para mi familia, por acompañarme siempre en el básquet y apoyarme. Bien ahí. Gracias, Sofi. Sigo con Milagros, ¿sí? Que está por aquí al lado. También que nos va a contar y a quien saludamos. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Buen mediodía. ¿Bien vos? Bien, cansado. ¿Qué se siente venir a charlar así un poco con la radio? Y estoy nerviosa. Es una de las primeras veces que vengo a hablar. Mirá, ¿viste? Bueno, contame cómo viste los partidos, los dos. Y el primero estuvo más peleado porque prácticamente es el clásico, es Estudiantes y nada, es uno de los partidos que siempre nos cuesta un toque más por la presión que nos dan ellas y por las que le damos nosotros a ellas. Y Verano, a veces tenemos una cierta liberación porque uh-huh. es un equipo que presiona, es fuerte, pero lo podemos manejar de una manera más fácil. Es mucho más práctico Belgrano que Estudiantes. Sí, equipos totalmente distintos, sí. Que te ofrecen otras variantes para jugar pero también para defenderte. Sí. Te vimos también en cuanto a los rebotes, porque marcamos en cuanto a lo que en el momento en el que estaba enganchada era la más bajita que estaba. Sí. Tomando rebotes, viniendo a la carrera, tomando rebotes, o sea que también mucha concentración en ese juego. Sí, siempre intento poder hacer lo que pueda, aunque la altura me venga en contra, uh-huh. pero dentro de todo lo puedo manejar sabiendo que la mayoría con las que estaba yo son más altas. Claro. Netamente de aprendizaje este tipo de torneos, más allá de que se pueda lograr o no el sí. tema del cupo para los juegos, pero siempre es bueno tener minutos, tener partidos. Sí. Siempre intento ganármelos de la manera que pueda, siempre intento darle toda la fuerza que puedo, todo el aprendizaje que pongo en los partidos, porque yo entreno con dos categorías, uh-huh. con U15 y U17, y aprendo tanto en cosas con U17 con U15. y la verdad es que intento darlo todo en los dos. Bien ahí. ¿Qué, en tu caso, por qué el básquet? Yo siempre hice el boys, hice gimnasia, hice fútbol, hice natación, siempre fue el boys. Y nada, mi mamá me dijo primero, ¿por qué no probás básquet? Le dije que no desde un principio, pero tenía amigas que hacía acá, que venían, iban conmigo al colegio, y me dijeron, vení a probar, capaz que te gusta. Probé, y a la semana ya me habían puesto a jugar. Mira vos, y así estás. ¿Cuánto hace esto? Y casi 3 años. 3 años, bien. ¿Y con el básquet, firme con el básquet? Estoy muy firme con el básquet. Básquet y gimnasio, siempre. ¿Básquet y gimnasio? Sí. Bien ahí, bien ahí. ¿Saludos para? Mi mamá, mi papá, mi familia, que siempre me apoya, y los que siempre están ahí. Bien ahí, bien ahí. Muchas gracias, Mili. Imagino que te dicen Mili. Sí. ¿Viste? Gracias, Milagros, también por estar presente. Y Julieta, Julieta Blasco también. Buen día, ¿cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Contenta? ¿Se pasaron esos nervios? ¿Cansada? Sí. ¿Cómo es la sensación ahora? Bastante cansada porque tuvimos 2 partidos y bueno, el domingo después tenemos partido contra Belgrano de nuevo allá. ¿Otra vez? De visita, sí. Ya por el torneo de... por la federación. Claro. Por la liga. Sí. ¿Hoy cómo lo transitaste? ¿Cómo fue en lo personal? ¿Con qué sensación te quedas? Que podría haber dado un poquito más en el ataque. Uh-huh. En el primero yo siento que me fue bastante mal, pero pude remontarlo un poquito más con Belgrano. Está buena esa autocrítica porque te sirve para mejorar. Exactamente. Saber bien cuáles son los errores, obviamente después te sirve para después trabajarlos y mejorarlos. Más con un técnico como Juan Cruz que da para eso. Sí. ¿O no? Sí, la verdad, un genio. ¿Cómo es? ¿Cómo fue esas charlas allí, por ejemplo, en el banco? Porque uno lo tiene a Juan Cruz, es ligado a lo que es la primera, el prefederal, el federal o el provincial, pero también es muy cercano con el tema de las chicas también. Entonces, esa variedad, ese abanico que tiene es muy amplio y es muy bueno. ¿Cómo es? Y es bastante exigente a veces, pero yo siento que nos dice lo justo y necesario. Siempre tiene las palabras correctas, igual que Nerina. Uh-huh. Porque yo juego en U15 y jugué solo con U17 en Bahía Blanca los federales. Ajá. Y él te da datos puntuales. Sí. Es esto por esto. Y vos después vas, lo aplicás y decís, era así, mirá, tenía razón. Era más práctico, era más fácil. Sí. Bien ahí, bien ahí. Ahora, fin de semana, decías, contra Belgrano. Sí. ¿Cómo está ahí el tema en la liga? La verdad que no tengo ni idea de cómo venimos. U15. No sé. Pero bueno, lo importante es la continuidad del campeonato. Poder tener año a año un provincial, poder ir jugándolo, porque viste el tema de la situación que no se corte, para poder seguir teniendo partidos, que es fundamental. Sí. Fundamental. Siempre. ¿Tema colegio? ¿Cómo estamos? Bastante bien. La verdad... mejoré bastante que el trimestre pasado. Bien ahí, bien ahí. ¿Y en tu caso el básquet? ¿Por qué el básquet? En realidad yo hacía gimnasia artística en Estudiantes y después pasé a hacer básquet en Estudiantes también. Y me lesioné y ya como que se me vino el mundo abajo y dije, no, me voy a cambiar All Boys, y hace como 1 año y 2 meses que vengo, muy poco. Pero... no sé cómo, pero descubrí una pasión enorme por el básquet. Me encanta. Mirá vos. Algo que como que descubriste otra cosa. Sí. Que te gustaba, pero como que le encontraste otro lado también al básquet. Acá, en All Boys. Bien ahí. Bueno, saludos para... toda mi familia y mis amigos que vienen acá al club, que siempre están apoyándome en los partidos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las chicas, gracias Sofi, Juli, Mili, también por acompañar, por el aguante. Van a seguir mirando un ratito más, seguro, ¿no? Para ver cómo se define esto. En cancha está ganando, ya estamos en el último cuarto y está ganando 23-15, lo está ganando Estudiantes. Se arrimó un poquito más Belgrano, veremos cómo lo transita. Gracias a las chicas de All Boys también por acercarse a charlar aquí en su casa, porque en realidad nosotros les estamos visitando, esta es su casa, ellas están habitualmente día a día acá, conocen los rincones del club y bueno, nosotros aquí estamos visitándoles, así que les agradecemos a las autoridades del club por el lugar, por el espacio y obviamente también a las chicas, en este caso de All Boys. Pudimos charlar con los 3 equipos, algo muy bueno, y por lo tanto nada, acercarles testimonios que es Que está bueno que hablen protagonistas, que en definitiva son ellas las protagonistas en el día de hoy. Tal cual, está muy bueno, viste, que vengan y expresen cómo se sintieron en la cancha, por qué eligieron el deporte que eligieron. Porque es muy loco, viste, a veces uno, en un país donde mayormente se usa el fútbol, ahora mucho el fútbol femenino, y el básquet, viste, por ahí a veces, más allá de que muchos dicen que es el segundo deporte en la Argentina, que lo elijan de tan joven también llama a veces la atención. Entonces está bueno de que puedan transmitir sus sensaciones de por qué eligieron este deporte, que a veces sirve, viste, que alguno escucha y dice, ah, mirá, puede estar bueno probar, venís, probás, te gusta, te enamora, te apasiona, y después quién te dice que puedas surgir una futura estrella. Tal cual. Buen movimiento, muy buen movimiento allí de Ana Camaño para el amague en la descarga y luego en el movimiento allí de los brazos utilizar la tabla para convertir dos más. 25-15, lo gana por 10 Estudiantes. Y ahora va en el intento, va Zamudio, no pudo, quedó largo. Pase a correr para Sofía Josefina Salomón, no pudo con la tabla. Cacheteó allí a Acevedo, pero no pudo sostener en la ofensiva el conjunto de Estudiantes. Hay infracción. Va a reponer Zaira Fernández para Belgrano. Está a 10 en el goleo el conjunto tricolor, que ahora tiene la ofensiva con Bas Zamudio. El contacto con Cisneros es largo, el pase le golpea en la cabeza. Allí Acevedo recupera Cisneros. No podía después en el contacto con Nogales. Sí, tomó el balón Josefina Salomón. Encontró allí en la zona pintada a Ana Camaño. Un momento de errático para Belgrano, le facilitó dos conversiones a Estudiantes para volver a dos en la diferencia. Vas Zamudio para tres, frente al aro para tres. Iba bien en la dirección, pero quedó corto en la potencia y salió rápido en el contacto con Josefina Salomón. La descarga con Acevedo que viene de frente. El pase es para Ana Camaño, que busca la penetración y la conversión. Dos buenos movimientos prácticamente seguidos de la jugadora número 12 de Estudiantes, Ana Camaño, para anotarse nuevamente. 29-15. Está ganando Estudiantes. Vas Zamudio, el pase para Cisneros. Media vuelta, suelta. Tiene ese movimiento clásico Cisneros. Fíjate que cuando intenta el lanzamiento o la penetración, suelta la bola desde abajo. No se arma arriba para soltar el balón. Como que es un movimiento incómodo, poco ortodoxo. Incluso tratando después se ve en la efectividad. Arriba. Claro, tratando de evitar las manos arriba, que a veces no están. Entonces no es necesario hacer ese movimiento. Pero bueno, son, viste, mañas que uno va aprendiendo. Que después, bueno, obviamente es cuestión de los técnicos ir corrigiéndolas. Porque a veces se puede y a veces no. O sea, son técnicas que se usan en diferentes momentos. Segundo lanzamiento, fue a la línea, hubo infracción. Conversión para Abril Cisnero. 27-16, dice el marcador. Me quedo con la duda de un doble más para Estudiantes, me parece. Sí, el sí, último. Sí, también. Sí, tal cual. Que veremos si está marcado en la planilla de control. En el reloj no está. Para mí, que ahí 20, lo van a corregir. Ahí está. Para mí era 29, pero el que manda es la mesa de control. 29-16, ahora sí se corrigió. Se fue el balón por el lateral, sostiene Belgrano, que ahora ataca hacia el sur, hacia el norte, perdón. El que ataca al sur es Estudiantes. Sale ya desde el fondo Zaira Fernández, ya está en la ofensiva. La descarga es con Bas Zamudio, no pudo controlar. Y ahora sí, viene en la presión Ana Camaño. Sostiene la ofensiva Belgrano. Se había complicado un poco con el pase ahí. 5 minutos, mitad del cuarto. Se cierra el partido, lo gana Estudiantes por 13. Fue superior durante gran parte del juego y busca cerrarlo en su favor. No podía allí en el intento Bas Zamudio. Fue un lanzamiento como de sexto, casi. Sí, muy raro. ¿Eh? Sí, tenés razón. De sexto, pero no tan arriba a la hora de soltar el balón, sino un poco más desde el hombro. Fue más el movimiento tipo el famoso gancho que tenían algunos pivots de la NBA. El ganchito, sí, el exactamente. Ganchito hacia atrás, tac, ganchito. En la contra, nuevamente Ana Camaño, número 12 para Estudiantes, convirtió 31-16, le sacó 15 de diferencia de distancia. Pelota en disputa entre 7 y 9, entre Bas Zamudio y Salomón. Mueve el banco Belgrano. 13-15 a la cancha. Tiene su momento Ainara García, Valentina Eula, que vuelve. Recordamos que había salido con alguna molestia física, pero Por suerte está todo bien y ahora tiene minutos. 11 y 8. Si mal no veo, creo que se sientan. Luna Nogales y Zaira Fernández en el conjunto tricolor. Vas Zamudio. Allí estaba San Miguel con Wolf. Wolf en lanzamiento. No va. Se fue por el fondo. Recupera. El sostiene en realidad la ofensiva. Había hecho la marcación como que era para Estudiantes, pero no. Sostiene Belgrano en la ofensiva. 16, 15, 14 en la posesión. Wolf que cae. Hay falta. Como que hay un empujón por parte de la jugadora número 13, Sofía Baudino. Infracción y a la línea Valentina Wolf. 3-14, 3-13. Corre el reloj, lo gana por 15 Estudiantes, que se va a quedar con el boleto a los Juegos Deportivos. Sí, sí, sí, sí. Ya está prácticamente liquidado. Se ha mantenido la diferencia, ha ido estirándose de a poquito. Si se quiere, superior Estudiantes, pero muy, muy cómodo, tranquilo en el partido, sin apurarse. En su juego, con pases concretos a la jugadora libre, sin buscar nada raro, digamos, un juego muy limpio y efectivo. Llegó a 33 ya ahora, luego de una nueva conversión de Alma Cabrera, Estudiantes. Luego en el intento no pudo Belgrano y recupera Estudiantes. Clara Bruno le cierra el camino bien San Miguel. La descarga es con Baudino de frente al aro, lanzamiento de tres. Quedó corto el intento Alma Cabrera. Se fue por el fondo, recupera. Y ya tiene acción nuevamente de la mano de Vaz Zamudio. San Miguel y Vaz Zamudio sube el balón, ya está en ofensiva. Descarga con Eula. Valentina intenta el uno contra uno con San Miguel. Ahora con Vaz Zamudio para tres. Triple, triple, triple, triple, triple. Triple en el mediodía de All Boys, en el mediodía de básquet. A través de Radio Municipal, triple de Vaz Zamudio. Doble ahora en la conversión para Ana Camaño. Triple de los pocos que hemos visto en la mañana, ¿eh? Pocos. Pocos. Recuerdo uno de Tuero. Sí. En el partido anterior. ¿Vas ahora? Vas ahora. Por la mañana no me acuerdo ninguno. En Estudiantes no recuerdo. En Estudiantes All Boys. No. Haciendo memoria no recuerdo. Puede haber alguno más que se nos escape en la memoria, pero no hubo mucha conversión de tres. Va ahora, busca bien en el callejón. Agachó la cabeza ahí para pasar entre dos jugadoras. Buen movimiento de Clara Bruno. No le cerraron ahí el hueco. Algo similar a lo que sucedió con All Boys entre las jugadoras de Belgrano en defensa. Y aprovechó esa penetración. Un minuto. 37 a 18. Wolf no pudo. Quedó largo. El rebote para Eula. Quedó corto ahí. En el lanzamiento debajo de la tabla. Será victoria celeste. Hoy por la mañana ante All Boys. Ahora ante Belgrano. Y falta infracción. Mirá cómo es la camaradería que le cometió la infracción. Y hubo risetada ahí entre Vaz Zamudio con la falta hacia Clara Bruno. Y se reían sí, las dos. Sí, vos sabés que antes de que arrancara el partido de Belgrano All Boys, un par de jugadoras de Estudiantes con, no, de Belgrano, con una de Estudiantes, se saludaron y se abrazaron. Deben ser amigas o compañeras de colegio. Claro. ¿Viste? Y que hacen sus actividades, obviamente, en diferentes clubes. Y se encuentran en estos momentos. Entonces, obviamente, la camaradería, la amistad siempre está. Y está muy bien. Así vas a Mudeo justo en la infracción. Y después, cuando le cobraron la infracción, se reían entre las dos. El hierro de Salomón ahora en la ofensiva. Allí buscaba el lanzamiento Clara Bruno. Falta de número 15 de Valentina Eula. 38-4. 37 para Estudiantes. 18 para Belgrano. Definiendo luego de la victoria por la mañana. Estudiantes ganándole 31-18 a All Boys. Segundo lanzamiento. Camiseta número 7 para Clara Bruno. Mano derecha. No pudo, quedó corto. Se fue por el fondo. 38 se va el partido. En un partido un poco más trabajado, más disputado, más peleado quizá con All Boys. Aquí Estudiantes encontró soluciones más rápidas para poder tomar esa distancia. Vaz Zamudio no pudo en esa penetración. El rebote. Falta sobre Valentina Eula, que tomó el rebote. Busca el número de la camiseta. número 5, marca el juez a la mesa de control. La falta es de Alma Cabrera. 28 segundos quedan en la línea de libres. Allí está Valentina, tiene 2. Pica, va con el primero. No. Muy largo, rebotó en la tabla y volvió el balón. Irá con el segundo. Pica el balón, mano derecha. Allí va el segundo intento. Rebotó en el aro, en la parte trasera. El rebote va Zamudio, lo pelea allí con la jugadora Josefina Salomón. Sostiene entonces Estudiantes el balón, que sale desde el fondo de cancha. Menos de 25, 24-9. Se escurre el reloj. Será victoria celeste. Último tramo, Salomón. En cara, le cierran bien el camino allí. Cisnero y Eula. La descarga es precisamente con Cabrera. 12, 11, 10 en el reloj. Mira allí de reojo a ver para el lanzamiento. Bruno, la descarga es con Camaño. Hay infracción, hay falta. Número 7. Vas Zamudio nuevamente con la infracción. 6 segundos, 2 décimas. Repone Estudiantes. Allí va para tomar el balón y ponerlo en juego Clara Bruno. El contacto es con Sofía, con Josefina Salomón. Ella con Ana Camaño. Se va el reloj, suena la chicharra. La marca era de Ainara García. Victoria de Estudiantes. 37 para Estudiantes, 18 para Belgrano. Estudiantes en el básquet femenino. Estudiantes y Belgrano en la rama masculina son representantes en los Juegos Deportivos Pampeanos. Ganaron aquí los Juegos Santarroceños. Belgrano en el día de ayer, Estudiantes en el día de hoy, con 2 victorias. Temprano sobre All Boys, ahora sobre Belgrano. Y consigue su boleto, su pasaje entonces para los Juegos Deportivos Pampeanos. Bien Estudiantes en el femenino. La verdad que lo ganó muy bien el torneo. Le ganó a All Boys y a Belgrano de manera clara, sin ningún tipo de dudas. Más que nada a Belgrano quizás con mucho más juego, ¿sí? A All Boys para ir un partido más parejo, donde All Boys tuvo mucho error, mucha falla debajo del aro. Pero a Belgrano le ganó muy bien desde el juego y desde el goleo. Ya el día lunes por la mañana vamos a comunicar, a ver cómo es el tema transmisiones. Seguramente estaremos con el vóley, estaremos con el fútbol. Le daremos continuidad a estos Juegos Santarroceños a través de la radio municipal, la suya, la de usted, Radio Municipal Santa Rosa, a través del 94.7 del dial. Muchas gracias, Emi. Gracias, gran laburo. Gracias a vos, Leo. Emilio Manrique Andolfi, muchas gracias, Guillermo Bruce, aquí en la operación con la musicalización. Gracias a todo el equipo de la radio, Basti, a Tuki, que ahora tiene continuidad, a Luquitas. Hoy también el saludo para Nero Feito, vendrá Paula más tarde. Ya la semana que viene está Daniela, vuelve Daniela, por la tarde. Hoy vuelve Daniela. Me parecía, no quería meter la pata, lo tenía ya la semana que viene, pero hoy vuelve Daniela también. Emma Rivera también acompañando, por supuesto, con la operación. Bueno, todo el equipo de la radio municipal para usted, para que usted tenga buena compañía. Sigue Tuque Montano, Leo Córdoba mi nombre, sigue Tuque Montano con su gracias por venir habitual en la continuidad de la programación de Radio Municipal Santa Rosa. Muchas gracias, que tenga un muy lindo fin de semana. Gracias por estar. Chau.